Radio Online. Transmitiendo los 365 días del año, las 24 horas del día. Una estación del Grupo Mexicano de la Radio Online. www.turadioonline.net. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Pasados dos años, con mi conexión he explorado las posibilidades radiales, compartiendo la pasión por el noveno arte. Ahora, con mi conexión regresa a compartir de fan a fan la emocionante aventura que vive dentro de las viñetas de cada cómic. Historias emocionantes, personajes entrañables, creativos brillantes y un mundo alucinante. Claro, Paco, recuerda que la gente está pidiendo una entrada breve. Lo único que tenemos que decir es, con mi conexión, con Carlos, Joey, Moisés, Francisco Espinosa, a través de tu radio online, y comenzamos. Bringing Sexy Back. Mi nombre es Carlos Joey Moisés, y esto, como todos los miércoles a las 6, es Comic Connection a través de tu radio online.net. Y el día de hoy tenemos casa llena. Hoy tenemos, bueno, está a punto de reventar la estación, así como yo reviento el micro todas las semanas, ¿verdad, mi queridísimo Ángel? No solo tenemos acá a Víctor, el tipo que se encarga de los deportes, que honestamente ya estamos todos hartos de él, pero no importa, porque por alguna razón necesitamos llenar ese espacio en esta estación. Tenemos, como siempre, a Lady Octopus, la mujer pulpo, la bellísima Lorna López. Y sin duda tenemos a Warren con esa mirada acusadora de que estoy saturando todos los micrófonos. Pero también el día de hoy tenemos un invitado especial. Su nombre es Humberto Ramos. Por favor, saluda a toda la gente con mi conexión. Con el micrófono apagado, claro. Ahí estoy. ¿Ya estás? Ya estamos aquí en vivo. Pónganos. Perfecto, y también el día de hoy, para poder conducir esta entrevista, porque yo sé que la peor pesadilla de Alejandro García Bordas es que yo te entreviste completamente solo, ¿no? De hecho, la última vez que nos acompañaste con mi conexión, me rogó que por favor no hablara durante tu entrevista, pero le dije no, porque cualquier cosa que te pueda hacer feliz a ti, me rehúso a hacer. Entonces, pero el día de hoy, para que vean que hay que ser equitativos. No solo te voy a entrevistar yo, no solo vamos a hablar el día de hoy tú y yo. También tenemos algunos compañeros acá, muy buenos amigos. Bueno, unos mejores que otros, porque déjame decirte, hay algunos que acá que bueno, no merecen mi amistad. Pero no importa, aún así los tenemos aquí con mi conexión. Podríamos presentarse cada uno a la vez, claro y correctamente, con el micrófono prendido, mi queridísimo. Así me gusta, J. Israel, todo un profesional, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Ya lo mencionaste, es J. Israel por aquí. ¡Wow! Un hombre claro y directo, de pocas palabras, como eres como Clint Eastwood en todas las películas de Sergio Leone. Nuestro próximo compañero es... Y buenas tardes a todos. ¿Con el micrófono prendido? ¿Sí? Sí, ya está prendido. Aquí con ustedes, el Huaco. ¿El Huaco? Y finalmente... Buenas tardes, soy la basura humana, antes conocida como el Cacho. Gracias por ahorrarme la necesidad de decirlo. Sí, efectivamente tenemos aquí, aunque no lo puedan creer, a la basura humana, antes conocida como el Cacho, y ahora... Un pedazo de... Ya ni tenemos nombre para ti. Pero no hablemos de eso. Antes de empezar este programa de Comic Connection, antes de empezar la conversación contigo, porque más que una entrevista, me gustaría que fuera una conversación, que hablemos como cuates. Así me gusta. Y nomás que nos digas qué opinas de esto y de aquello, porque tengo muchas preguntas muy importantes. Pero primero me gustaría darle las gracias, como siempre, al buen Dragón Azul, que semana tras semana graba este programa, lo sube a su blog de Comic Corp, me manda los links para que inmediatamente yo los pueda subir en nuestro blog, que es... http://diagonal/diagonal con mi conexión con una sola C en medio .blogspot.com. Exactamente, y eso lo manda a nuestro correo electrónico, que es... Claro que sí, es comic-conexión@hotmail.com. Aunque jamás haya hablado a nuestro teléfono aquí en la cabina, que es... 53 41 95 93. Pero me encanta que todas las semanas siempre nos manda el link y lo podemos subir y todos ustedes puedan escuchar este programa. Muchísimas gracias, Dragón Azul. Y también antes de también continuar, me gustaría también dar las gracias a Badabin Comics, donde fue la semana pasada, el sábado, fue la premier de mi primer cortometraje de Batman, llamado Batman Shadow of the Bat. Me informa mi buen amigo Mapa que hoy se subirá a YouTube, entonces todas las personas que no estuvieron presentes la podrán ver. A mí particularmente me gusta cómo salió. Desafortunadamente yo siento que las personas que fueron a la premier, que fueron varias, hasta eso puedo decir, fueron como 30 personas, yo sentí una cierta frialdad en su mirada al terminar el corto. Pero digo, la mejor manera que la gente pueda criticar algo es que lo vea. Y afortunadamente son solo 7 minutos, entonces por favor, al final de este programa ya tendré el link, lo subiremos al blog, lo pondremos aquí en la página de turadioonline.net, y de esa manera pues la gente podrá juzgar por sí mismos, y por favor coméntenos, ya sea en el blog o debajo ahí en YouTube, coméntenos qué les pareció el corto, que pues, digo, a mí me gustó bastante el cacho, no sé qué habrá opinado. ¿Quieres decir algo al aire? A mí me pareció muy buen corto, aunque yo hoy opine que todos debimos levantarlo en hombros al terminar la función. Yo siento que sería lo correcto, ¿no crees? No sé que eran fans de Iron Man, por eso no. pues puede ser, desafortunadamente sí. Y ya el próximo viernes es la premier. Bueno, no, es este viernes, el 30. Bueno, el próximo es este viernes. Sí, exacto. Yo, desafortunadamente. Ojalá hubiera función de medianoche para poder geekear pues, chido. Pero es una cosa, la gente de Paramount, desafortunadamente, creo que por cuestiones de piratería, ¿no? Que tuvo que cancelar la función de prensa y no pudimos ir. Pero Lorna ya estaba encima de. Ayer hubo una función, por lo que tengo entendido, ¿no? La premier es la que se canceló. Se canceló la premier, pero sí dieron función de prensa. Pascual Hernández, nos has fallado. Te queríamos tanto. Sí, gracias por invitarnos, ¿eh? Nos has roto el corazón. Pero no importa, aún así te queremos, porque aquí hay dos jóvenes que se llevaron el póster de Iron Man que regalamos la semana pasada, el buen Waco. Muchas gracias. Y el Cacha, y honestamente. Pues, y déjame decir, acá, chido. No, y déjame decirte, ellos contestaron correctamente la pregunta. Ah, no, sí. Sí, no, yo hice. Estaban complicadas, ¿eh? ¿Sí, ¿en serio? Sí, bueno, yo la verdad es que no sé mucho de cómics. Cada vez que dices eso, te juro, le rompes el corazón a J. Israel. Ve la cara que pone J. Israel cada vez que dices eso. Es como matar un hada en Peter Pan. Sí. Claro, pues, yo no sé de cómics. Yo no sé qué hago dibujándolos. No diga, deja de decir eso. Me estás rompiendo el corazón a mí. Mis enemigos van a adorar estas palabras. Sí, no, pero no importa. La cosa es que acá en Comic Conexión se prohíbe. Se prohíbe la censura. Okay. Acá todo el mundo puede decir lo que quiera, excepto insultos, porque en serio eso sí se me hace como que bastante bajo. Que venga el hate mail. Adoro el hate mail. El hate mail lo pueden mandar a comic-conexion@hotmail.com. Y con muchísimo gusto te lo mandaré a tu correo. Que no voy a decirlo al aire porque no queremos que recibas como 20 personas diciendo, por favor, méteme a los cómics de Marvel, ¿no? Sí, bueno. Que me imagino que ha de subir todo el tiempo, ¿no? Sucede, si hay, en el Facebook es común. Bueno, eso te entiendo perfectamente, pero muchísimas gracias a Badabing, y de hecho me mandaron algo de información acerca de las ofertas que están teniendo en Badabing, que las diremos en la próxima media hora. Y también nomás, lo último que tengo que decir antes de empezar este programa es pedirle una gran, gran, gran disculpa al gran y muy buen amigo Kiki Moniki, que cada semana nos manda como una tira para que yo suba al blog. No sé si han visto algunas de las tiras. Sí, son divertidísimas. Me mandó una hace como 3 días y desafortunadamente no le he podido subir. Una disculpa, en el momento que yo pueda la estaré subiendo, y de hecho está bastante linda y sale Lorna en la tira. Entonces, Lorna ya le encantó su personaje. Entonces, Kiki Monique, muchas gracias, no solo de mí. Yo tenía muchas ganas de conocer a Lorna, porque solamente escucho que la mencionan. Escucho su voz. Pero oigo el podcast, ¿no? Oigo el podcast. Bueno, créeme, es la mujer más tímida del mundo. Tiene un programa de 3 horas y cada vez que está en Comic Conexión se rehúsa a hablar, y cuando habla lo hace fuera de micro. Es la cosa más increíble del mundo. Sí. ¿Cómo puede tener un programa de 3 horas y digo, y acá no? ¿Por qué no te gusta hablar al micro, nena? ¿Ves? Sí, no importa, pues para eso tenemos al Cacha, él te puede pasar el micro sin problemas. A ver, Lorna, por favor, tú sabes que el Chiqui Master te quiere escuchar. Hola a todos los chicos de Comic Conexión, a todas las visitas, y me encantó la tira de Kiki Moniki. Exacto. Me fascinó, muchas gracias. Sí, y dime una cosa, ya que tenemos un invitado especial, ¿podrás bailar el día de hoy algo de Shakira? Ay, Dios mío, bueno, lo intenté. Pues bueno, yo creo que ya podemos empezar esta plática, empezar a conversar. Y la primera pregunta, yo creo que es la más importante que podemos hacer en este programa para dar como que el tono de esta sesión de preguntas y respuestas, es muy importante, especialmente para mí. Para ti, ¿quién es el verdadero Linterna Verde de la Tierra? ¿Hal Jordan o Kal Reiner? Porque yo honestamente tengo que decir que Hal Jordan no tiene igual, ¿no? Y creo que Kal Reiner, pues, es, al igual que el Cacho, es una basura humana. No sé qué opinas tú. Híjole, espero no lastimar las susceptibilidades de nadie, pero no tengo idea absoluta de lo que me están hablando. No puede ser. Después de oír. En realidad, DC Comics no. Exacto. No es, digamos, el universo donde yo me siento a gusto. Y pero qué curioso, ¿no? Porque uno de tus primeros trabajos y más importantes... No, bueno, es que ahí me dieron chamba, digo. Sí. Donde... No, la verdad es que aprecio mucho a la gente de DC Comics. Ajá. Somos amigos y seguimos siendo amigos. Pero ya como lector, uno empieza siendo lector antes que nada. Uh-huh. Y en ese sentido, yo crecí siendo lector de Marvel. Okay. Siempre me sentí identificado con los personajes. Y al final, la verdad es que nunca entendí muchas cosas del universo en DC. Uh-huh. Cuando yo estaba chavo, en los 70s, salían como muchos cuentos de pronto, ¿no? En uh-huh. donde era el Novaro. Claro. Pero no sé si no tenían continuidad o simplemente yo no le entendía. Porque de pronto salieron Super Amigos en el... ¿Cómo Super Comic. Super Comic, claro. Eso lo sé porque... Y luego salía La Legión. Ajá, claro. Y luego salía otro grupo. Y también te acuerdas... Los Hombres de Metal y no sé qué. Y no había una real continuidad. Sí. Entonces era complicado. No sé si recuerdas que por decir cosas como DC Comics Presents... que era Superman y otro héroe, o Brave and the Bold, que era Batman y otro héroe, siempre era Batman presenta o Superman presenta. Exacto. Entonces no sabías si era la continuidad que estabas leyendo de Batman o de Detective Comics, o algo que era Brave and the Bold, y había ahí, me imagino que salía la confusión, ¿no? Sí, bueno, y entonces cuando yo empecé a coleccionar cómics, cuando empecé a seguir una historia del Hombre Araña, okay. que decía, ok, esta es la historia de la semana pasada, y así, ¿no? Cosa que no me pasaba con DC. De DC. Por eso, y al final, bueno, el rollo este cósmico y nunca lo entendí del todo, entonces pues... Lo que significa que pues también los cuatro fantásticos, siendo que también tienen un rollo bastante cósmico, ¿te gustó ese tipo de cómico? ¿Preferías cosas como Daredevil? Bueno, lo que pasa es que los cuatro fantásticos, la parte importante no era... lo cósmico. El rollo cósmico de los villanos y tal... sino la interacción de los personajes. Claro, bueno, la familia, que era lo más importante, ¿no? Por eso sigo pensando que el mejor actor en una película de superhéroes ha sido Chris Evans en Los Cuatro Fantásticos. Y hablando de eso, pues yo veo que los muchachos se quieren hacer una pregunta. Yo tengo un follow-up a eso, nomás rápidamente. Tú sabes que Chris Evans ya va a ser el nuevo Capitán América. Eso es lo que he escuchado. Es que es tan perfecto como Human Torch que me es muy difícil ya pensar en él. Sí, yo esperaba que fuera Paul Walker, la verdad. Me hubiera gustado... Pues sí, digo, no es un gran actor, pero se ve el tipo. Bueno, tampoco... ¿Chris Evans? Tal vez sí, más gracioso. Es gracioso, pero el Capitán América no es gracioso. ¿Viste la película de Sunshine? ¿De Danny Boyle? No. ¿Su persona? Ah, no. Okay. y por eso inmediatamente se puso a hacer otras películas y olvidarse que hizo Sunshine, pero bueno, ganador del Oscar por Slumdog Millionaire. Pero resulta que... Muy mala película. ¿No te gustó Slumdog? No. ¿Cuál? Sí, esa, Slumdog. ¿Slumdog como se llame? Me parece la película más... ¿En serio? Falsa y... No me digas. Bueno, ya luego platicamos. Bueno, pero déjame decir, porque yo cada vez que escucho la canción del final de J-Ho, tengo que bailar, pero es otra historia. Pero es otra película, o sea, la película no trata del baile del final, que está muy chido y la música está padre. Uh-huh. Sino... El melodrama. Muy forzada, ¿no? Me digas. Y una anécdota que no la encontré, la verdad. A mí me gustó bastante, pero... Por la chava estaba bien guapa. Aunque le raje en la cara. Frida Pinto. Perdón, ya se las spoileé a la gente. No, ay, por favor. Si no la vieron en serio, no. Malos fanboys. Sí. Pero resulta... Hay que ver si aunque sea malo. Sí, sí, exacto. Pues, bueno, no es cierto. No, pues, sí, bueno. Voy a ir a ver la nueva de Kevin Smith, nomás porque sale Kevin Smith y se nota que es malísima. Es lo la que escucho. De Cop Out. Pero bueno, nomás quería decir... Yo soy fan de Jersey Girl. ¿De quién, perdón? Creo que el único fan de Jersey Girl soy yo. ¿De quién, perdón? ¿Jersey Girl? Sí, a mí no me gustó para nada. Me encantó. Y de hecho, le escribí al... ¿A quién me escribió? Para decirle que yo sí lloré con esa película. Wow, no, yo lo único que lloré fue que dije, pobre Ben Affleck, ¿no? Uno de mis actores favoritos y cada vez su carrera se... Ah, sale Liv Tyler, que ya con eso cualquier película... Exacto. Sí, ya se hace buena de pronto. ¿De plano? Hasta El Señor de los Anillos está buena con ella, además. Ok, muy controversial el joven el día de hoy. Pero vean la película de Sunshine, el personaje de Chris Evans ahí es muy parecido al Capitán América. Y ahorita ya veo al buen Juan Israel que, bueno, está a punto de taparme la boca. Sí, sobre todo escuchando a Humberto platicando un poco de la infancia cuando estaban viendo en aquel entonces los cómics. Y tienes razón, no había esa continuidad. Sin embargo, a todos los fans que seguimos tu arte, en aquel remontándonos a aquellos tiempos, ¿tú cuando veías esos cómics, alguna vez platicando, comentabas que también te gustaba dibujaste hasta en las paredes y todo esto, ¿tú ya te deslumbrabas profesionalmente haciendo esto? No lo pensaba así, yo era superhéroe. O sea, yo como a los 13 años me hice un... No lo hice físicamente, pero diseñé un traje del Hombre Araña y toda la cosa con ventosas y jaladas así. Yo quería ser superhéroe, yo no quería dibujar superhéroes, pues, ¿no? Y después, bueno, siempre me gustó dibujar, siempre dibujé. Y poco a poco el camino me fue llevando hacia allá, ¿no? Y yo en realidad no decidí dibujar historietas, sino hasta que llegué a la universidad. Cuando yo entré a la universidad, yo quería ser animador, no de fiestas infantiles, ¿no? sino animador de, pues, de Disney, imagínense. Y no había en ese tiempo, o por lo menos no encontré una escuela de nivel universitario que diera una asignatura o una especialidad de animación. En ese tiempo la UAM, donde yo estudié, tenía un trimestre de animación. Bueno, cuando llegué al noveno trimestre, o sea, el tercer año de la carrera. Uh-huh. Cuando llegué a ese tercer año de carrera y vi la porquería que era el curso, me reí como... Bueno, yo ya tenía otros intereses en ese tiempo. Pero entonces fue en la escuela, en la universidad, yo conocí a un chavo. Se llama Francisco Velasco. Ustedes seguramente lo conocen como Juan Blasco. Es un entintador en Marvel. Y yo empecé a trabajar con él. Él trabajaba en Editorial Viz haciendo novela policíaca. Me invitó a chambear con él pues de media cuchara. Yo era su media cuchara. O sea, el güey que le... ¿Puedo decir güey? Pues ya demasiado tarde, pero me gustaría que no lo pudieras repetir. Pero adelante, ese chavo, ese cuate, ese individuo. Este amigo. Ese buen hombre. Yo le llenaba los fondos y hacía las cosas que él no quería hacer, ¿no? Básicamente. Y así fue como llegué en realidad a la onda de los cuentos. Después, por otro compañero de la universidad, conocí a Oscar González, porque eran vecinos. Oscar me dio mi portfolio, ojalá. Tiene un cuaderno de dibujitos, ¿no? Y vio mi trabajo, le gustó. Y empecé a ir a su casa pues básicamente aprender a el lenguaje de la historieta, porque yo dibujaba, pues, ¿no? Y de alguna manera más o menos entendía el rollo del dibujo, pero no, yo no tenía idea de cómo hacer historieta. Y bueno, entonces el rollo del lenguaje de cómo contar historia, pues lo fui aprendiendo ahí con Oscar y con su papá. Y luego, bueno, ya llegó la hora de presentarse ante la realidad, ¿no? Gracias a Oscar me enteré que existían las convenciones en Estados Unidos. Y viajamos, en ese tiempo viajábamos una banda ahí impresionante, y aparecíamos indocumentados de Arizona, ¿no? Nos quedamos todos en un cuarto. Era muy chido, porque era padre, una aventura padre. Y bueno, pues íbamos a buscar el sueño americano, literalmente, ¿no? Y después de un par de años de intentarlo, fue como empecé ya a trabajar ahí en el gabacho. Disculpa que regresemos a esta época de la infancia. Tú, en esa época de joven, tenías, supongo yo, tu dibujante favorito. Ajá. ¿Recuerdas ahora quién es? Y también, viéndolo ahora hacia atrás, ajá, sobre todo por los nuevos jóvenes que te ven a ti, quizás a lo mejor algunos como ejemplo a seguir, y otros tantos con los cuales me incluyo, que aprecian el arte que tú realizas, ¿cómo ha evolucionado esa persona que tú apreciabas en aquel entonces? Porque te están escuchando igual otros chicos que a lo mejor igual lo motivan. Y bueno, ya nos comentaste que no es precisamente, o tú lo veías precisamente en un futuro, dedicarte a eso. No, pero supongo que ahora sí debe de haber... Perdón que te interrumpa, Juan Israel, pero si hago mis ojos así... Es como si estuviera viendo a Francisco Espinosa enfrente de mí. Es increíble. Es que, pero con 30 kilos es que menos. La pregunta es, o sea, como fan, es algo que nunca le había yo comentado y que ahora que lo que se te ocurre aquí, en ese momento. Paco estaba muy dolido conmigo, por cierto. ¿Por qué? Luego comentamos esa anécdota. Ah, sí, sí, bueno, no, sí, me lo dices después, claro. No, ahorita lo platicamos. Ah, claro, pues, nos tenemos que ir, de hecho, nos tenemos que ir una canción brevemente, entonces, por favor. Te voy a cantar con mucho gusto. ¿Cuál? ¿Qué pasó? Bueno, ahorita te la presento, pero por favor, nomás si te gustaría contestarle acá al joven, ¿cuál fue tu dibujante favorito y cambio? Hay varios, ¿no? Bueno, ahí estoy ya. ¿Ya estoy? ¿De nuevo? Ok. ¿Ahí estoy bien? Ya. Ahí. En ese tiempo estaba dibujando de los cuatro, cuando hizo una miniserie de los cuatro fantásticos. Los nuevos cuatro fantásticos. Con el Hombre Araña, Wolverine, Ghost Rider y... Hulk. Gracias. Cuando vi ese cuento... Y vi el estilo, que era muy diferente a lo que yo había visto, ya sabes, de José Luis García López. Y este era este rollo, John Romita inclusive, John Buscema. Y esto era como más caricatura, ojos más grandes, como manga sin llegar a hacerlo, etc. Ahí fue donde dije, bueno, esto es lo que quiero. Me gustaría poder hacer esto. Y bueno, de ahí... Siempre ha sido una referencia importante, pero también con el tiempo vas aprendiendo, tus ojos se van educando, vas apreciando otras cosas, vas teniendo acceso a más cosas. Y por ejemplo, ahora en la mesa de trabajo lo que tengo siempre al lado es un cómic de Eric Cañete y uno de Stuart Immonen. Esas son las dos influencias más importantes que tengo el día de hoy. Sí, que supongo que es como la música. Todos de repente nos da por escuchar un género. Tienes que estarte retroalimentando para estar fresco, para presentarle a tu público cosas nuevas. Eso espero. Al final, yo no sé si lo logre, pero por lo menos lo intento. Juan Israel Espinosa con ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Juan. No, es más que hay que ser equitativo, hay que darle oportunidad también a los compañeros. Pero dime una cosa, ¿cómo sientes? ¿Te está contestado bien? ¿Sientes que te están usando las respuestas, J. Israel? No, dilo al aire, por favor. Claro. Ah, perfecto, nomás quería saber, ¿no? ¿Estás satisfecho? Es muy importante eso, ¿no? A mí me gusta que la gente que escucha con mi conexión esté contenta con el contenido del programa. Y por eso mismo, las canciones que le vamos a poner ahorita son para que esta gente siga contenta con el programa. Y de hecho, veo un lado, veo al otro, y veo que somos 5 personas en esta cabina. Y no sé por qué mi mente inmediatamente se va a los boy bands de los 80s y 90s. Entonces, en ese espíritu, digamos, me gustaría convivir con ustedes esta gran canción de uno de los mejores boy bands que jamás han existido, que son los New Kids on the Block. Ahí pensé que Menudo. No, es muy bueno Menudo, pero me gusta más New Kids on the Block, con esta canción que se llama Step by Step. Y tenemos cámara, afortunadamente. Si quieren hacer en algún momento la coreografía, con muchísimo gusto nos paramos los 5 y la hacemos para entretener a la gente. Y si no, pues obviamente la tendré que hacer yo sola. Pero no importa. ¿Tú sola? ¿Tú sola? ¿Escuchamos bien, dijo? ¿Sola? No escuchan nada, pero en eso sí lo escuchan, ¿verdad? Ahí sí ponen atención. Yo solo. Entonces, señorita, mi queridísima Lorna, podremos ir a la canción y regresamos con más de Comic Conexión aquí con nuestro amigo Humberto Ramos y el panel de ex amigos próximamente. Señorita, ¿nos podemos ir, por favor? Regresamos con más de Comic Conexión aquí a través de tu radio online. Estás escuchando Comic Conexión. Regresamos. Step by step. Ooh, baby. Gonna get to you, girl. estamos de regreso en Comic Conexión. Y estamos de regreso a esto que se llama Comic Conexión. ¿Qué les pareció la canción? ¿Les gustó, muchachos? Los micros. Le traemos una pila con esa canción. ¿Está prendido? ¿Está prendido? Ya está. Ya la gente oyó mi queja. No, ¿sabes qué? No importa, porque yo sé que tenemos 2 horas para este programa y eventualmente lograré que te guste. Bueno, no. si cambias New Kids on the Block por Parchís y Timbiriche, ya. Igual y si. Si dejas con crema, rulea. Desde un rollo. Los que son de mi edad, sí. Igual se acuerdan de una cosa que se llama Ciclón. ¿No? Fandango. Para no pensar en ti. Y esas cosas, ahí sí, eso es lo sí. Pues mira, yo como nací en el 85, pues me es un poco difícil tener las referencias. Pero bueno, lo buscaremos en Wikipedia. 1885, claro. ¿Ves? Todavía lo invito al programa. Digo, quiero que la gente sepa tu opinión, que la gente te conozca. ¿No? Pero no. Está bien. No se logra. Pero no importa. Afortunadamente hay mucha gente que está ahorita en nuestro Messenger, que es, por favor, ¿cuál es su comic en bajo conexión @hotmail.com? Exactamente. Y también estoy seguro que hay alguna gente opinando en nuestro blog. Mi queridísimo J. Israel, ¿cuál es nuestro blog? Claro que sí, es http://comiconexion.blogspot.com. ¿Está aprendido? Ah, qué bien, porque me estaban haciendo acá las señas. Y por si alguien quiere hablar por teléfono para hablar con Humberto o hablar con nosotros, nuestro teléfono, mi queridísimo Cacha. 5341-9593. Muchísimas gracias. A ver, te voy a leer algunas de las opiniones que tenemos acá en el Messenger. A ver, vamos a ver si tenemos algo de hate mail. No, que lo dudo. Vamos a ver. El Gato Pato dice: man, se les va mucho la señal en el reproductor nuevo que pusieron. Qué lástima, ¿no? Pero alguna gente sí la está escuchando bien. Entonces, sea lo que sea, de todas maneras se grabará el programa y eventualmente lo pondremos, entonces no pasará nada. Alastor aparentemente también está canalizando al señor Francisco Espinosa, porque pone, bueno, Dios mío, ve todo lo que está poniendo. A ver, dice acá, buenas tardes. ¿Perdón? Un resumen de eso. A ver, nomás dice: buenas tardes a todo el equipo de tu programa, a el gran Joey Moisés, besos a la bella Lorna. Tiene razón el hombre basura, o sea, si me refiero al Cacha. Nunca ha respetado la secuencia de cómics en DC en México. Pero entonces, ¿cómo se refiere a ti? Porque no, ¿quién está diciendo lo de la secuencia? Yo lo decía. ¿Por qué te dice el hombre basura? No sé. A ver, más aún, lo poco que se respetaba que DC... No, lo poco que se... DC no respetaba mucho la continuidad. Sí, no sé, y en cambio Marvel ha tratado difícilmente darle secuencia a sus personajes. Más en México también con el cambio de editoriales, los mexicanos nos hemos perdido de muchas aventuras de superhéroes Marvel, que también es muy triste, ¿no? Sí, pero eso depende ni de Marvel ni de DC, quedemos claros. O sea, eso era o de Beat o de ahora Marvel. En ese tiempo, pues Editorial Novaro, después sí. Beat y por supuesto Televisa son los responsables de la continuidad de los títulos en México, por lo menos. Y acá nos pregunta que si resulta que ahora le bailaron a la gran bella Lorna una canción de New Kids on the Block al estilo de Solo para Mujeres, pero claro que sí lo hicimos. Bueno, al menos yo lo hice, los muchachos no quisieron pararse. Y dice acá Ian que se escucha excelente, gran cambio. Octavio nos dice, aquí Taboman, ¿se va a dejar Humberto convencer para colaborar con el Astroverse? Yo estoy segurísimo que sí. No, santo cielo. Yo estoy seguro que Humberto está preparadísimo para ser parte de Astroverse, porque no sé, te voy a contar algo. Estuve viendo algo. Te tengo que contar algo muy importante, ¿no? Tú eres un profesional de cómics. Dime una cosa, ¿no? Si una persona, ¿no? Llámese, no sé, Carlos Joy Moisés, llega contigo y te dice, oye, ¿quieres colaborar conmigo? Y tú le dices, sí, claro. Recibes un guión y procedes a solo hacer 5 páginas y nunca hacer nada más. ¿Culpa de quién es? ¿Del que escribió o del que iba a dibujar? ¿Tú qué crees, mi querísimo? Pero claro, esa persona también te dice, no te preocupes, sé que tienes trabajo y obligaciones antes que esto. Así que yo te doy chance de hacerlas y haz las páginas como vayas. Entonces, dentro de estas obligaciones aparentemente cuentan hacer una tira cómica para Francisco Espinosa, que cada semana entrega 20 tiras. Eso es más importante que las... Eso es lo que yo quiero preguntar. No sé, tal vez tú, Humberto, sepas un poquito más que yo acerca de esto. Mira, cuando tienes que decidir entre 2 proyectos, ajá, en el que ninguno te van a pagar. Ok. No, porque así es, claro. Sí, claro. No sé hasta qué punto influía el hecho de que una tira sea más corta o el contenido... Yo creo que es el contenido, honestamente. Hay gente que nomás no aprecia la belleza innata. No, dibujar un cómic es mucho más complicado, digamos, técnicamente que una que una tira. Entonces sí, te requiere más esfuerzo y tiempo, ¿no? Claro, claro, claro. No, y además talento, yo creo que también está involucrado. Y desafortunadamente ahí, bueno, hay gente. Yo, depende, ¿no? Pero en la tira sí es más importante, creo yo, lo que quieras decir. Va. Porque lo tienes que decir en pocos cuadros. Claro, claro. Y en la historieta, pues ya tienes que dejarte ir con, pues, con todo tu arsenal de herramientas técnicas para que sea lo mejor posible. Bueno, pues igual es más sencillo para el cachas hacer el... Bueno, también es más cobarde también, pero bueno, nunca sabe, ¿no? Pero no te preocupes, ahorita que vayamos al próximo corte musical, te mostraré todas las cosas de Last of Us para ver si ya entras te entras a la aventura de Last of Us como lo han hecho otras personas. Y estoy seguro que tú no fallarás, porque aunque no lo veas, en el gran Skywalker también hizo un pin-up. Y también está colaborando en algunas otras cosas para Last of Us. Una gran, gran, gran persona, no como otras que prometen, pues no cumplen. A ver, dice Gabo 2099, dice, por supuesto que Hal Jordan es el único y mejor. Muchas gracias. Bueno, si él lo dice, pues ya está. ¿Para qué discutimos? Dice que no se oye nada. No, yo tengo algo que decir al respecto. Y dice, Kyle Reiner es dibujante. Dice, la verdad está aburrido, les falta ponerle ritmo. O saber entrevistar la neta. Wow. Bueno, al menos está de acuerdo que Hal Jordan es la neta del planeta. Bionic Master dice que yo también soy fan de Jersey Girl. Ok. Dice Miguelito, nos dice Joey, no puedo entrar a YouTube. Entonces me imagino que ya no va a poder subir el corto de Shadow of the Bat, que supuestamente lo íbamos a poner hoy. Pero no te preocupes, mi querido Miguel, si no lo puedes subir tú, lo subo yo en mi casa. Pero de que lo subimos hoy porque pues, quiero que la gente lo vea, ¿no? Y vea qué onda. El Gato Pato dice, ¿ya no tienen video? Pues no, no tenemos video, ¿verdad? Hoy no tenemos video por cuestiones técnicas. Pues no hace falta, ¿verdad? ¿Para qué? Estamos bien feos, ¿verdad? Bueno, unos menos que otros. Gracias, muchísimas gracias, Humberto. Se te agradece. Eso dice Alejandro García Bordas, dice, ¿a poco está Humberto Ramos? Sí, efectivamente está Humberto Ramos con nosotros. Y sí, lo estoy entrevistando yo, así que cállate. Edgar Delgado dice, díganle a Ramos que no se haga, que le gustan los New Kids. Dice, aparentemente dice, atención al pato. Al ratito voy por él al aeropuerto. Ah, ok. Josh Keys dice, hola. Y ya tenemos todo. Bien, mi queridísimo Skywalker, ¿tienes alguna pregunta? Sí, pero recuerda, ponle ritmo y aprende a entrevistar porque Gabo 2099 está muy enojado. Ok. Y le gusta Hal Jordan, creo. Sí, le gusta Hal Jordan. Bueno, ahorita que estabas mencionando de cómo fue que llegaste a trabajar en cómics, mencionaste que lo que tú querías era ser animador. Por ahí vimos un proyecto al que te fuiste o que estuviste en Francia. ¿Qué podemos saber ahorita de ese proyecto de Prodigies? Mira, ha sido complicado porque el estudio con el que trabajamos en Francia cerró por cuestiones de la crisis del año pasado. Estuvo muy fuerte, le pegó a todos, incluyendo a ellos, pero ya lo había se lo había traído, creo que Fox. Entonces ellos, hasta donde entiendo, están como dando recursos para terminar ese proyecto que está en postproducción. Y bueno, se ha ido obviamente posponiendo la fecha de salida. Ahora lo que sé es que será para principios del 2011. Y bueno, eso es todo lo que te puedo decir al momento, ¿no? Que es todo lo que sé. En realidad me gustaría poder decir más, porque querría decir que hay elementos más sólidos para dar fechas y de premieres y todo. Lo que sí puedo creo adelantar es que hay la intención de hacer una premiere en México. Qué chido. Pues precisamente porque Paco Herrera y yo estuvimos involucrados en el proyecto y el director nos tiene una buena estima y visitó los complejos VIP, cosa que no existe en Francia, imagínense ustedes. Pues quedó gratamente sorprendido con todo eso y le gustaría hacer una premiere para la gente de México, ¿no? Ojalá que se pueda, estaría padre. Cacha, ¿tienes alguna pregunta? ¿Y qué pasó con la línea de juguetes que estabas manejando? ¿Todavía? ¿Cuál? La línea de juguetes. Ah, la línea de juguetes es checkenrabia.com.mx. Tenemos la producción, ya por fin pudo llegar a México hace poco. La verdad tuvimos muchos problemas con todo el rollo de aduanas y todo, porque como son productos producidos en China, los aranceles, es complicada esa situación, pero bueno, por fin pudimos traerlo y en este momento se pueden conseguir en rabia.com.mx y en tiendas como la tienda de Gurú, que está en la colonia Roma. Es una tienda de juguetes de diseño, de moda urbana y de ese tipo de cosas. ¿Toda esa información está dentro de tu página de internet de rabia.com? Rabia.com.mx. Ok. Si yo tengo una pregunta también, algo que esto sucedió el año pasado y me acuerdo que fue el peor programa en el que trabajé con Paco, porque todo el mundo hacía la pregunta y Paco insistió en dar la respuesta de 2 horas y honestamente no sentí que valiera la pena. Disney compró Marvel, ¿ok? Explotó nuestro Messenger, que es mi queridísimo Skywalker. comic-conexion@hotmail.com. Exacto, pidiéndonos qué opinábamos, qué decíamos. Y bueno, Paco dijo, se transformó en este gran conocedor de cómics que todos sabemos que él es. Entonces resulta que no sé qué, empezó a dar todo su speech. Y le digo, compadre, al final del día no podemos hacer nada. Uno. Dos. Y si Marvel está ganando dinero, creo que Disney no se va a meter. Y si algo que hemos visto es que lo que todo el mundo temía era que Disney llegara y pusiera un buen de censura. Y sin embargo, ahorita que Disney ha comprado Marvel, tuvimos Necrosha, que fue básicamente zombies en el universo Marvel, copiando obviamente a los zombies del universo DC en Black Knight, pero no hablemos de eso. Y también tuvimos como 20 miniseries de, ¿cómo se llama?, de Deadpool, ¿no? Entonces, no sé, ¿tú has oído algo, tú que trabajas en Marvel, has oído algún miedo, algún rumor de que Disney va a llegar y va a cambiar toda la manera de hacer negocio de Marvel? Me parecería de entrada ilógico pensar que así fuera. Uh-huh. La razón por la que Disney adquiere Marvel, y fue como se me explicó a mí, pues es muy sencilla. Disney tiene mercados ya totalmente controlados, digamos, y entendidos, ¿no? Que es los chicos, los niños, ¿no? De 4 a 12 años. Las niñas tienen ese mercado como más entendido aún, ¿no? Uh-huh. Desde que empiezan a hablar hasta que son grandes, ¿no? Ya ahora con High School Musical y todas esas cosas. Pero bueno. Excelente película, déjenme decirles. Ahí la música, brillante. No lo sé, prefiero Vaselina. Pero bueno. Y un mercado en el que no tenían una manera de cómo entrar y después, supongo yo que su idea, dominar, ¿no? Es el mercado de los teenagers, pero masculinos, pues, uh-huh, los chavitos. Que normalmente odian a todo lo que tenga que ver con Disney. Ya ni quieren admitirse que alguna vez fueron a Disneyland y les encantó. Así es. Entonces, bueno, esa es una de las razones, si no tal vez más importante en el aspecto de contenidos, por la que se adquiere a Marvel. Luego entonces, a Disney no le parece interesante cambiarle el sentido editorial a la empresa. Uh-huh. Cuando lo que justamente quieren es el know-how de Marvel. Uh-huh. para el público de 13 a 20 y tantos años que tiene, sí, como Marvel. Como cualquier gran corporación, lo que les interesa es al final del año cuánto ganó. Y si está en números negros, pues no importa. Claro. Y aparte, obviamente, el catálogo de personajes de Marvel, que es sumamente interesante, ya para explotar en diferentes medios, ¿no? Ya se anunció, creo, una película con esta niña. ¿Con quién? Hudgens, ¿no? La que sale encuerada en ¿quién? School Musical. Vanessa Hudgens. Ah, Vanessa Hudgens. Para hacer Spider-Woman, ¿no? La araña, ¿no? No. No, ella dijo Spider-Woman. ¿Qué quiere ser Spider-Woman? Ajá. Bueno. Dios mío, hay dos personas en el mundo que le gusta Spider-Woman: Brian Michael Bendis y Vanessa Hudgens. ¿Qué le vamos a hacer? Así es. Bueno, pues ese tipo de personajes y de licencias, digamos, pues ahora pertenecen a Disney y se pueden explotar. Digo, no todo tiene que ser, evidentemente. Y la cosa es que también, si le meten dinero a esa parte de Marvel, o sea, todo lo que es películas, las películas ya no van a ser de, digamos, 100 millones, pueden ser de 200 millones o más. Porque tiene justamente lo contrario. Se acaba de anunciar un plan de negocios en ese sentido, donde Marvel Studios ya, manteniendo sus licencias, recordemos que las licencias importantes de Marvel, el Hombre Araña, Hombres X, Cuatro Fantásticos, no pertenecen a Disney, a Marvel. A Marvel, ah, ok, bueno, están fuera, claro. Una es a Sony, otra es a Fox, y la otra, creo que son dos a Fox, no sé. Sí, Fox. Bueno, en cambio, Hulk, Iron Man, próximamente Thor, Capitán América, todas estas pertenecen a la empresa. Entonces, ahí este plan de de negocios en cuanto se refiere al cine, para hacer películas de bajo presupuesto, uh-huh, con personajes que no son tan, tan conocidos o tan globales como estos que acabo de mencionar, pero que pues, que tienen una, un perfil interesante. Para el mejor ejemplo, el mejor ejemplo es Blade, la mejor película de Marvel previo a Los Hombres X o Spider-Man fue Blade. La primera de Blade es una genialidad, sí, y es brillante. La primera escena, de hecho, es... No, es esa película. Es una de las mejores que he visto. Sí, es una de las mejores películas. Y curiosamente con uno de los peores personajes. Que tiene una manera interesante de presentarse, pero después como que no sabían mucho qué hacer con él fuera de Tomb of Dracula. Como que él solo funcionaba dentro de ese cómic. Si lo sacabas fuera, no sabías, no, nadie sabía qué hacer con él. Claro. Pero bueno, ¿alguna pregunta, Jota Israel? Por Dios santo, nomás recuerda, Cabo 2099 está enojadísimo. Entonces hay que meterle. Nada más, ¿qué esperas de Iron Man? ¿La 2? Claro, la 2. Que me divierta. Yo creo que las películas de Marvel, a diferencia de Batman, por ejemplo, que todo el brillante mundo película, todo, claro, son hechas para divertir. O sea, son películas de verano. Me gusta Batman, ¿no? Y es una discusión que me encanta tener con mis amigos ahí en el café. Bueno, ¿para qué la suspendemos? La próxima pregunta vamos a dar. Pero creo que siempre pensé que en este año, que fue el 2008. El año pasado, sí. Me pareció mucho mejor película Iron Man 1 que Dark Knight. Wow, desafortunadamente tenemos, ¿no?, que interrumpir esta entrevista. ¿Podrían apagarle el micrófono al joven, por favor? Gracias. Porque me parece que es una película mucho más redonda que Batman. A mí, Batman me gustó, por supuesto, no digo que no. Pero creo que le sobran unos 15 minutos por ahí, que son medio aburridos, pero bueno. Entonces, espero lo mismo de Iron Man 2, ¿no? Leí algunos reviews hoy en la mañana y hay gente que se queja, hay gente que no. Pero bueno, yo tengo por lo menos muchas expectativas de ver la película. Y de ver, por supuesto, a Scarlett Johansson ahí de la Black Widow. Y ver qué va a pasar después de los créditos. Siempre es interesante lo que va a pasar después de los créditos, ¿no? ¿Sabes qué? Me callas tan bien, Humberto, Iván. Lo has arruinado todo, pero no importa. ¿Qué le vamos a hacer? Te dije que no había censura en Comic Con. Me olvido completamente de Dark Knight. Y creo que Iron Man es la mejor película jamás hecha. Y pues vuelvo a ver a Dark Knight y así, ¿no? Y creo que las dos funcionan tan bien para lo que quieren ser. Funcionan también para la idea que tienen ambos directores. Porque una sí se va mucho a la oscuridad del ser humano y la otra es una película para divertirse, claro. Es una película palomera, pero además tiene excelentes actuaciones de todo el elenco, una historia que te presenta perfectamente el personaje y nunca te aburre, la puedes ver 20 veces y nunca te aburre. Entonces, para mí siempre se ha vuelto muy difícil y de hecho acá, este individuo que está sentado junto a ti, su nombre es Jota Israel, a él le tengo que agradecer que haya ido a la premier, porque él, en vez de llevar a su esposa, me llevó a mí. Qué gacho. Y es la razón por la que está sentado junto a ti, porque ese fue el pacto. Me mandó un correo y me dice: Carlos, ¿te acuerdas quién te llevó a la premiere de Iron Man? Y yo, pues sí. Adivina quién va a ser tu invitado ahí con Humberto Ramos. Entonces, por eso está sentado junto a usted. Bueno, yo creo que ahí sí hay un punto de diferencia entre las dos películas. A ver. El protagonista de Iron Man es brillante. Es un gran actor. Oh, uno de los mejores de los Estados Unidos. Y no puedo decir lo mismo de... ¿Christian Bale? ¿Cómo se llama ese cuate? ¿Christian Bale? El Batman chachalaco. ¡Christian Bale! No, me encanta. A mí no me gusta mucho su, no, a mí me encanta su aparte Batman. Aparte es tipizape el cuate, entonces no... ¿Es que, perdón? Como que no... Es tipizape. Sí, a mí me encanta su Batman. De hecho, me encanta su Bruce Wayne. Y digo, yo sé que sí hay momentos encontrados, pero desafortunadamente... Y es algo que quiero tratar en un programa más tiene allá. Tiene una verruga en el ojo. Entonces... Imagínense la máscara de Batman y un güey con una verruga en el ojo. O sea, ¿has observado esa película más detenidamente que yo? Es que no, creo que he visto demasiadas tomas con Christian Bale. Sí, Terminator y... Sí. ¿Sabes qué? The Mechanism. Hablamos de Terminator. ¿Viste la de Terminator? Digo, creo que todos aquí somos fans, sí, de Terminator, ¿no? A mí me encantó la 4, ¿no? Y la 3 me parece muy buena. A mí me gustó la 3. Todo el mundo se queja de esta, pero... El final de la 3 es así de pararse a aplaudir en el cine. A mí me encantó la 3, me encantó el protagónico de la 3, el chavito este que sale, que también es el Yellow Bastard en Sin City. Me encanta ese actor. Sí, buen actor. Y digo, el problema que tenía la 3 es que después de la 2 es muy difícil que algo la supere. La 2 fue tan perfecta que la 3 lo único que puede hacer es cerrar ese círculo. Sí. A mí lo que me gustó de la 4 es que abre un nuevo círculo y este chavo, Sam Worthington, me encantó su trabajo, pero debo admitir que Christian Bale lo adoré. porque tiene un peor trabajo, ¿no? Casi casi todo el mundo está aplaudiéndole a Marcus porque es el personaje más activo. Y sin embargo, durante toda la película, John Connor sigue con esta idea de que yo tengo que salvar al mundo. Ya asumí mi papel, por ahorita nadie me cree. Sentí que fue como que muy divertida la película, pero mucha gente se quejó. Y el problema es que la 1 y la 2 son tan perfectas. Sí, bueno, la 1 y la 2 no tienen igual, la verdad. A pesar de Edward Furlong. Sí, son buenísimos. Es buena, la película es buena. A ver, joven, ¿alguna pregunta? Todo dudoso. Cabo 2099 te va a regañar como no tienes idea. Cacha, ¿tienes alguna pregunta? No, bueno. Aquí en Proyectos Mexicanos te vi que participaste en portadas, por ejemplo, para Variants y Lugo. ¿Hubo más participaciones por otros trabajos o solamente hiciste portadas para ellos? ¿Para Valiant y Lugo? Bueno, eso fue hace un siglo, de hecho. He participado poco. Primero porque no tengo mucho tiempo. O sea, afortunadamente tengo suficiente trabajo que me mantiene ocupado la mayor parte del día y una parte importante también de la noche, pero acá en México hice portadas para Tinieblas cuando salió esta con Shivalva Comics. Después hice un cooperativo ahí que hicimos a partir del gobierno de la Ciudad de México que se llamó Sensacional de Chilangos. Un cómic, la verdad, muy, muy, muy padre, una experiencia muy padre, muy chida, porque aparte trabajamos con gente bien talentosa, ¿no? Extraordinariamente difícil de conseguir hoy en día. Ah, pues yo tengo en mi casa. ¿Verdad, Cacha? Ah, es muy difícil conseguir gente talentosa que termine un proyecto, ¿no? Ah, bueno, ahí estaba Edgar Clemen, el Pato Beteo, Pepe Quintero, el Freak, yo estaba ahí también, Bachan. La verdad, un ¿cómo se llama este equipo de basketball que decían? El Dream Team. Es un Dream Team de cómics, la verdad estuvo muy padre. Y aparte era un proyecto que se regalaba, o sea, era un cuento que no podías comprar. En realidad era parte de los servicios a la comunidad juvenil que te daba el gobierno del DF. Entonces cuando había eventos de estos masivos que hacían, de conciertos o exposiciones, cosas así, regalaban el cómic donde era importante la participación de la Ciudad de México en cada historia. Entonces eso era lo que lo hacía aún más interesante desde mi punto de vista, ¿no? Después hicimos el cómic de Moderato, una banda que a mí me gusta mucho, ¿no? Muy chida, muy divertido hacer el proyecto con ellos. Y trabajé con Jordi Rosado, ilustrando el libro junto con Paco Herrera, y igual de Moderato lo hice junto con Paco, el de Cúbole para hombres. Uh-huh. ¿Qué más he hecho? Creo que hasta ahorita, bueno, hicimos el cadáver exquisito ahí en Producciones Balazo. Igual con esta ensalada de comiqueros muy talentosos, ¿no? La verdad, una historia sin sentido, pero bien rica de ver. O sea, el talento ahí desbordado y la expresión técnica y todo, la verdad, era una delicia ver ahí cada vez que se posteaba, ¿no? Era bien chido. No te olvides que próximamente también estarás trabajando en el Astroverse. Entonces, como que vas a poder continuar trabajando acá. Es probable. En proyectos mexicanos. Bueno, desafortunadamente, tengo que interrumpir la diversión porque nos tenemos que ir a otra canción. Regresando, vamos a regalar 5 pases dobles para la TNT. También tenemos una pequeña entrevista con Memo, que es uno de los encargados de la TNT, que empieza este fin de semana, ¿verdad? Estamos hablando de viernes, sábado, domingo y lunes también, me imagino, ¿no? Perfecto, pues entonces no se vayan en una parte, continúen con mi conexión. Aquí tenemos a Humberto Ramos y acá tenemos a los, ¿cómo se llama? Al jurado de Nuremberg. Si no saben qué es eso, por favor, lean un poco de historia, no solo lean cómics. Nos vamos a un corte comercial, sigan escuchando con mi conexión aquí a través de tu radio online.net. Estás escuchando con mi conexión. Regresamos. We'll be right back. Ya estamos de regreso en Spider-Man Conexión. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Uymos. Así estamos de regreso aquí a la segunda hora de lo que es Comic Connect Show a través de tu radio online. Y el, como les había prometido, tenemos una persona muy importante ahorita en la TNT. Y es muy importante porque él va a ser casi casi el Santa Claus para todas las personas que adoran la TNT. Memo, ¿cómo estás? Memo Jiménez con ustedes. Saluda al público de Comic Connect, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todo su público? Les mando un saludo. Estoy muy contento de poder estar bien enlace con ustedes. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, me estabas contando acá de la TNT. Empieza este viernes, ¿verdad? Así es, viernes 30 de abril hasta el 3 de mayo. Y como siempre, parte de lo que es la TNT, desafortunadamente ya no hay mucho cómic, pero hay toneladas y toneladas de cosas, de todo lo que tiene que ver con anime y manga. Me imagino que trajeron a bandas de J-pop, me imagino que trajeron a gente de cosplay, etcétera, etcétera, y varios eventos que tengan que ver con todo esto del fanatismo, tanto a los cómics como al manga. ¿Qué es lo que tienen planeado para este año? Cuéntanos, Memo. Bueno, pues primero les voy a mencionar sobre, ahora sí que lo más fuerte, lo que más les interesa al público. Pues en la parte musical tenemos a una invitada, obviamente desde Japón, que se llama Minami Kuribayashi, y es una chica que ha cantado en varias series como el anime My Hymn, Chrono Crusade y School Days. Entonces es una propuesta bastante interesante y está muy muy guapa la chava para todos aquellos que gustan. Bueno, creo que es la razón por la que siempre les ha hasta reventar la TNT, ¿no? Así es. Y va a haber concurso de cosplay también, me imagino. Sí, también tenemos a invitados internacionales desde Estados Unidos. Bueno, realmente sus nombres no están anunciados como tal en la página, pero están conocidos como Pixel Kitty y Neon Genocide, que vienen desde Estados Unidos. Perfecto. Y el concurso para toda la gente que vaya y quiera participar, me imagino que también, y creo que hasta todas las personas que tenemos presentes están más que nada interesados, ¿en cuándo va a ser el concurso femenino de cosplay? El último día, el lunes, a las 5 de la tarde. Perfecto, porque recuerden que la mujer con menos ropa es la que gana. Yo siempre estoy en primera fila. Puede ser que sí sea así. Perfecto. Va a ser igual donde siempre, ¿no? Ahí en Tlatelolco. Así es, en el centro de convenciones Tlatelolco, cerca del metro Tlatelolco. Perfecto. Una pregunta también, para conseguir más información acerca de los otros invitados, de los eventos, de cómo se va a dividir el día, ¿a qué página pueden entrar para encontrar toda esa información? Sí, claro que sí, es la página www.tntvirtual.com.mx. Ahí está toda la información que necesiten, desde todo el programa de actividades que va a haber, de los distintos salones y también las proyecciones que estarán por ahí en estos días. Perfecto, y también me comenta Lorna que tenemos 5 pases dobles, ¿verdad?, para regalar. Pues, ¿qué crees? Que les vamos a regalar 10 pases dobles para que se animen a ir, y porque siempre ustedes nos están apoyando en esta difusión del evento. Oh, pues muchísimas gracias, eso sí está inesperado, y aunque no lo creas, créeme que mucha gente que está escuchando el programa estaba muy atento de cuándo iba a empezar la TNT. De hecho, un escucha de siempre que se autollama The Anger, porque me recordó que iba a empezar la TNT, me pude comunicar con Lorna y ella se comunicó contigo, muchísimas gracias. Entonces, tenemos 10 pases dobles. A mí se me había ocurrido que nomás hacer algunas trivias muy simples, para que la gente nos mande su respuesta a contacto@turradioonline.net, para que la gente ya te pueda mandar la lista de ganadores. ¿Te parece esa dinámica? Claro que sí, está súper bien. Ok, pues mira, tenemos acá las preguntas preparadas, acá si mi queridísimo asistente, alias Sidekick. No, no es cierto. ¿Cómo crees? Mi buen amigo, el Skywalker, va a leer las preguntas. Por favor, ¿las puedes leer? Ok, bueno. La primera pregunta es muy, muy, muy de cómic. Esta la eligió acá nuestro compañero Joy. ¿Qué lleva Adam Strange a Ran? El personaje de cómics Adam Strange está en el planeta Ran. ¿Cómo llega ahí? Esa es la pregunta. Ok. La siguiente, un poco más sencilla. El nombre del actor de doblaje que interpreta el señor Burns en español, que constantemente está en la TNT, estamos de acuerdo, ¿no? Ok, la tercera pregunta es, ¿cuántos niveles de Super Saiyajin existen? ¿Cuántos niveles de qué, perdón? Super Saiyajin, para aquellos fans de Dragon Ball. Ah, claro, claro. Y la última pregunta, ¿en qué serie de Clamp se juntan los personajes de sus mangas? Un crossover, pues. Como verás, tratamos de poner un poquito de manga, un poquito de cómic. Doblaje. Un poquito de doblaje, un poquito de todo para que las preguntas sean un poquito más fáciles. ¿Cuántas preguntas tú crees que deben de responder? ¿Una, las cuatro, dos? Pues yo creo que la con dos o tres que respondan está súper bien. ¿Dos? Las primeras personas. Perfecto, las primeras 10 personas que respondan dos de las preguntas que volverá a leer al final de la entrevista, mi queridísimo Waco. ¿O sabes qué? ¿Qué te parece si le damos chance a la basura humana llamada El Cacha que lea las preguntas ahorita que terminemos la entrevista? Pues Memo, ¿tienes algo más que agregar? ¿Algo que te gustaría decirle a la gente de Comic Conexión para que vaya a la TNT? Que de, afortunadamente siempre ha tenido mucho éxito con la convención, ¿no? Sí, claro. Bueno, mira, les quisiera dar otra sorpresa más. Ahorita ya me acaban de confirmar vía mail que sí lo podemos hacer. A la primera persona que responda correctamente en qué edición vino Jam Project, no solo se ganará el pase gratis, sino que podrá convivir con nuestra invitada internacional de Japón. ¿Cómo ven? Qué lástima que no sea la respuesta. Porque yo, déjame decir una cosa, si algo adoro en este mundo son las mujeres asiáticas, déjame decirte. Pero entonces ya está confirmado, la primera persona que recibamos un correo con dos de las preguntas correctas que acabamos de hacer a contacto @turradioonline.net, no solo se ganará su pase doble, también podrá convivir con la invitada. Así es. Y estamos seguros que de seguro posiblemente se vista de colegiala, no sé. Al menos como la soñaré el día de hoy, yo creo que sí. Muchísimas gracias, Memo. ¿Qué les puedo decir? ¿A qué hora empieza la convención para que la gente esté ahí tempranito? Sí, más o menos la apertura es todos los días a partir de 9:30, 10 a más tardar. Ok. Se da la apertura al público. Perfecto. Y cierran como a las 7, 8 de la noche, ¿no? Ya se cierra hasta la próxima función. Sí, el último evento de todos los días es a las 6 de la tarde hasta que termine. Pues Memo, muchísimas, muchísimas gracias. 10 pases dobles, muchachos, ya saben. Las líneas están abiertas. Manden su correo electrónico. Y lo importante es que no lo manden al correo electrónico de Comic Conexión. No lo manden a través de nuestro Messenger. Mándenlo a contacto@turradioonline.net. Porque ahí también tenemos la claridad de quién fue el primero. Porque el primero se va a ganar algo extra. Muchísimas gracias, Memo, qué bueno que estuviste con nosotros. Gracias por apoyar a Comic Conexión semana tras semana, o mejor dicho, cada vez que ponen que es cada 6 meses, ¿no? Nos apoyas con pases para la TNT. Muchísimas gracias, un placer tenerte con nosotros. Okay, ya llegó el primero, checaremos si las preguntas están correctas, y puede ser que ya tengamos un ganador ahorita, pero bueno, muchísimas gracias, Memo, te estaremos saludando en la TNT. Que estés muy bien. Gracias a ustedes. Bueno, bye. Bye. Bye. Perfecto, señores, pues muchísimas gracias a todos. Perdón por ponerlos en espera, pero tenemos estos pases, y como tú sabes, la gente enloquece. Ningún problema, adelante. Enloquece con la TNT. No entiendo por qué, pero está perfecto. Bueno, cada quien tiene su momento. Y algo que te quería preguntar, es como que muy, muy, muy importante para mí. Alguien puso en nuestro blog que es, a ver, muchachos, http://:// con mi conexión con una sola C en medio.blogspot.com. Más quiero decir una cosa, Skywaco está pero al tanto, ¿ah? Está a un paso de ser contratado para ser el chico con mi conexión. Entonces, ¿qué te quería decir? Está bien, eso está bien. Te quería decir, pusieron en nuestro blog una persona que se ha divertido con el programa, con la nueva dinámica de tener un invitado diferente, porque pues, de alguna manera, cada vez que viene alguien nuevo, cambia todo el programa. Claro. No puede ser igual que con Paco, que desafortunadamente no pudo venir esta vez, también igual por trabajo, lo que hace el amor. Y dice que una de las cosas que lo entristece más es que ya no hablamos de cómic mexicano. Y desafortunadamente sí, yo admito que yo solo leo cómic americano y punto. No me interesa saber nada más, mi propia ignorancia, pero como siempre he dicho, y nunca lo he mentido, y nunca he dicho algo al contrario, yo adoro a los hombres en spandex, y por ende, leo cómics de superhéroes. Pero también sentí que cuando él dijo que la cosa que más le extrañaba es que no habláramos de cómic mexicano, que es lo que Paco más que nada hacía, digo, pues desafortunadamente hay muy poco cómic mexicano. Y el poco cómic mexicano que hay, con muy pocas excepciones, trata de emular o imitar el cómic americano. Así pues, es. Tú que estás más metido en este ambiente, que de seguro has de recibir docenas y docenas de propuestas, como el Astroverse, que sería la única buena que deberías de tomar, o algunos ejemplos de trabajos de otras personas, ¿qué piensas de la industria mexicana ahorita? ¿Qué piensas del cómic mexicano ahorita? ¿Hay cosas que valgan la pena? ¿Hay cosas que están saliendo? Desafortunadamente, nuestros amigos de Kaboom Comics tienen muy mala suerte. Cada vez que sale un número, algo sucede y el segundo número no puede continuar. Y después se prolonga un poquito más, vuelve a salir otro número. Que es muy triste eso, ¿no? Pero como que es una historia que es común dentro del cómic mexicano, ¿no? Es difícil para mí hablar de... de algo del que la verdad tampoco es que conozca mucho. Te puedo decir lo que yo alcanzo a ver. Ten mucho cuidado con esto. Que es que hay talento en México, hay talento, hay gente que tiene ganas de hacer cosas. Un segundo. Aunque yo no creo que haya en este momento los canales, digamos, masivos para dar a conocer una propuesta de historieta. Ha habido una últimamente, los últimos meses, tal vez, una constante batalla, digamos, en el internet por posicionarse, ¿no? Ajá. Hablando de cómic mexicano. Eso ha sido muy interesante. En la mayor de las veces, lastimosamente, lleno de situaciones de enfrentamientos, pero por lo menos hay un campo donde se pueda conocer todas estas propuestas. Ajá. Creo que por ahí es donde el cómic en México, por lo menos, tiene que ir el internet, por razones bien sencillas que tienen que ver con economía, con necesidades de los sectores, ¿no? O sea, en México la gente que tiene para algo, no me refiero a un cómic, para lo que sea, creo que en su cabeza hay prioridades más allá de un cuento. Entonces creo que el internet en ese sentido, aunque en México es un mercado más pequeño, porque tampoco es que toda la gente tenga acceso a internet. Claro. Por lo menos es una herramienta que abarata cosas como la producción, la distribución, y acerca al público bastante. Pero desgraciadamente ha habido una situación ahí muy, muy lamentable entre la gente que hace webcomic. Y me refiero a todos, a todo el mundo, ¿no? A todo el universo que se refiere a esto. Unos descalificando, otros poniéndose por encima de los demás, aparentemente, sin apertura, sin dejar de abrir su visión hacia propuestas diferentes que no sean las suyas. Y eso siempre acaba dividiendo. Pues es que desafortunadamente yo siento que uno de los grandes peligros del internet es que permite el anonimato. Y todos escondidos tras de una máscara son muy valientes, ¿no? Digo, yo te lo puedo decir como una persona que, pues, de alguna manera se expone a crítica, ¿no? Como lo hice con mi corto de Shadow of the Bat, donde este individuo nomás se burló de mí detrás de mis espaldas. Es muy difícil, ¿no? Porque todo el mundo lo primero que hace es agredir, porque sabe que no habrá consecuencias, ¿no? Y desafortunadamente cuando vienen cosas creativas, aún más. Porque todas las personas que hacen cualquier monito, no lo hacen nomás porque no tienen nada mejor que hacer. Ponen mucho de su talento, de su sangre, de su corazón, de su sudor, lo ponen sobre eso y lo ponen ahí con todas las ganas de que la gente al menos lo aprecie. Sino que lo alabes, que al menos que lo aprecie. Y muchas de las veces la gente con tal de agredir, nomás por agredir, porque vienen van detrás de una máscara a través de internet, detrás de un anonimato, detrás de algún seudónimo, les es más fácil agredir que ayudar o conversar o hacer una crítica constructiva. Entonces yo creo que funciona en ambos sentidos, porque hay gente que enarbolando su vasta experiencia también, sin mayor, conocimiento de las cosas, descalifica, ¿no? Y me refiero, ha habido muchos problemas en el medio de la historieta con la gente de Kaboom. Ah, lástima. Y, bueno, la verdad es lamentable, porque sería mucho mejor este poco medio que existe, esta poca industria o este poco... gente con ganas de hacer cosas. Ya ni siquiera llevamos la industria, porque ni siquiera es eso. Toda la gente, o la mayoría de la gente que trabaja en historieta en México, ese es su hobby, su trabajo de día es hacer otras cosas, no sé. Algunas relacionadas con lo creativo, otros ni siquiera eso. Y entonces es muy triste ver que esos pocos esfuerzos se diluyen más entre las discusiones en foros. Claro, sí. Entre las descalificaciones de unos a otros y de cuando lo importante, creo yo, es que tenemos muchas diferentes opciones. O sea, hay gente que probablemente no sea técnicamente exquisita al trabajar, pero tiene ideas mucho mejores que otros claro, que tienen un manejo de la técnica excelso, digamos, ¿no? Dinos, yo me acuerdo de mis amigos de Ensemble Comics, que hacen Cristóbal el Brujo. El arte se me hace muy extraño, pero sin embargo la idea se me hace muy loable. Bueno, ahora, al final es el lector quien decide. Claro. No podemos descalificarnos así tan en mi opinión, tan a la ligera, cuando quien tiene que decidir es el lector. Al claro. final, siendo un producto que es gratuito, está a la distancia de un clic. Es como ver la televisión. O sea, la gente dice, es que Televisa hace pura porquería, o TV Azteca, o el nombre que sea, no importa. Claro. Pero la realidad es que la gente decide qué ver. O sea, si tú no quieres ver telenovelas, ¿no? Pues le apagas la tele y le cambias al canal 22. ¿Por qué la gente sigue viendo telenovelas? No tengo idea. Pero es mucha más gente la que ve telenovelas, que la que ve cualquier canal, sí, cualquier canal cultural. Sí. Entonces, puede que yo no esté de acuerdo con las tendencias de la gente o los gustos de la gente, pero al final acaba siendo un gusto personal. Claro. No podemos pararnos en un púlpito, ¿no? A predicar, porque al final tampoco tenemos la verdad absoluta. Eso no existe, sobre todo en un medio como la historieta, claro, donde es tan subjetivo, ¿no? Donde, y lo podemos hacer un ejemplo y hacer un ejercicio aquí en este momento de decir, el trabajo de X, el que sea, te puede gustar a ti, a mí no, a otros sí, a otros más o menos, y es así, o sea, acaba siendo un gusto personal. Sí, sí, claro. Y eso me parece que es una libertad que tenemos, por la que tenemos que luchar, por la libertad de decir, yo quiero leer esto, esto me gusta, esto está padre dibujado, pero no está tan padre escrito, esto está increíblemente escrito, aunque no esté tan padre dibujado. Al final, nosotros como lectores somos los que decidimos qué es lo que tiene éxito y qué no. Bueno, hablando de lectura y cosas que uno debe de leer, tenemos aquí a nuestro buen amigo Spike Valentine, que alguna vez vino acá al programa, que ahora está trabajando en Badabin Comics, que se encuentra... ¿En qué dirección, así nomás de pura curiosidad, mi queridísimo J. Israel? En Estocolmo número 18, ahí en la Zona Rosa. Ah, perfecto. Okay. Y entonces ahí pueden encontrar varias cosas, incluyendo algunos descuentos. Mi querido Spike, ¿me puedes escuchar bien? Sí, te escucho, güey. ¿Cómo están todos? Estamos más sexy que nunca todos y cada uno de nosotros. A ver, me llegó un correo a nuestro correo electrónico, que es, mi queridísimo J. Israel. Claro que sí, es comic-conexion@hotmail.com. Con algunos descuentos que tienen ahorita en Badabin Comics, ¿te podrías decirlos, por favor, al aire? Pues ahorita tenemos, por ejemplo, todo lo que sería el manga con 50% de descuento. Tenemos, por ejemplo, Irredeemable, que es un cómic que entiendo te encanta. Tenemos el primer paperback en $150, está bastante barato, y estamos dando los Essentials de Marvel, o sea, Essentials escritos por Stan Lee, dibujados por Jack Kirby, por Steve Ditko, en $255. Bastante bien. Y supuestamente, si compras más de $400, ¿te regalan un póster? Sí, te estamos regalando un póster original en la compra de $400 de su elección. Tenemos una canastita ahí, pueden escoger el póster que les guste. Tenemos de X-Men, hay de Green Lantern, hay, o sea... Entonces, $400, ¿verdad? Ya le dijiste todo lo que tenía que saber, dijiste Green Lantern, ahí voy mañana. Y también, en algo muy importante, ¿todo el back issue aparentemente está a $20? Todos los back issues que tenemos están a $20, excepto las colecciones completas y uno que otro especial que de hecho tenemos guardado atrás. Perfecto, suena magnífico. Y mi queridísimo Spike, ya que te tenemos aquí en la línea, ¿tienes alguna pregunta para nuestro invitado? Pues, más bien, sí. Y todo esto va al tema que tocaron de Marvel y Disney, más que nada. Porque mi lo que me asusta a mí con esta adquisición no es precisamente que vayan a censurar a X-Force, a Black Widow o a Deadpool o lo que sea, sino que vamos a ser honestos, o sea, tú ves las figuras de ventas de los cómics, no son nada cercanas al dinero que se logra con las películas o con los o con las animaciones. Entonces, lo que yo opino que va a pasar, digamos, en 5 años es que Disney va a decir, pues ¿sabes qué? Vamos a tener que dejar de imprimir papel y vamos a recanalizar ese dinero a hacer más animación, a hacer más películas. Y lo que va a pasar es que van a quitar, yo siento, muchos títulos que serían títulos como, no sé, los Marvel Knights o lo que publica Max, este tipo de cosas, o van a quitar la serie regular de X-Force, o no sé, o sea, como que no veo que... No sé si esto lo hayan platicado en Marvel o algo así, que es un escenario posible. Pues no sé, aparentemente has estado hablando con el oráculo de Delphi. Mira, te comento una cosa, el acuerdo de Marvel y Disney es básicamente un acuerdo de negocios, no de contenidos editoriales. Te lo digo de esta manera. Cuando Pixar renegoció el trato con Disney, una de las condiciones para renovar con Disney fue que los contenidos de Pixar solamente fueran decididos por la gente de Pixar, sin la injerencia de Disney. Es exactamente el mismo trato que se hizo con Marvel, te lo digo porque lo sé de buena fuente. Entonces, si al final si la decisión es recortar títulos o lanzar otros, etcétera, será una edición exclusivamente de Marvel. Bueno, pues muchísimas gracias, mi queridísimo Spike Valentine. Entonces, danos la dirección a través de Badabing. Badabing está en Estocolmo número 18, cerca del Metro Insurgentes y como una cuadra del Ángel de la Independencia. Pues ya saben, dense una vuelta por ahí y si ya escucharon, a 150 pesos el primer TP de Irredeemable, una de las mejores historias que está saliendo ahorita. No sé si las estás leyendo, Humberto, pues la escribe Mark Waid, uno de tus primeros colaboradores en el cómics. Yo no conozco a ese señor. ¡Wow! Chéquense eso. No, la verdad es que no lo he leído. ¿Y sabes qué? Muchísimas gracias, Spike, que estás muy bien. Hasta luego. Bye. Qué curiosamente que digas eso acerca de Waid, porque traigo acá. No, Waid es un tipazo y lo adoro al gordo. Qué bueno que dices eso. Por lo próximo que yo te quiero mostrar. ¿Ok? Resulta que yo me compré un librote de esos de Tomorrow's, que son... hacen como Flash Companion o Batman Companion o Legion Companion, donde agarran algún cómic de DC, en este caso más que Marvel, algún cómic de DC, y entrevistan a todos los creativos que alguna vez tocaron ese cómic. Y son muy interesantes todos los volúmenes, y de hecho yo tengo los dos de los Titanes, tengo el de la Legión, y es casi imposible de leerlos porque cada vez que estás a la mitad de uno sale otro y tienes que dejar uno para empezar a leer el otro. Y estaba como que hojeando este para ver en qué momento empezaba a leer, y tiene unas entrevistas buenísimas con toda la gente que ha tocado a Barry Allen o a Wally West o a Bart Allen. Y de hecho, curiosamente, estaban hablando acá Mark Waid de la creación de Impulse, ¿no? Y me gustó una de las cosas que pone acá acerca a mí nunca de... me preguntaron nada. ¿Perdón? Chale. ¿No te hablaron de ti? ¿Verdad? Es que no te vi, dije yo, juraba que ibas a estar por acá. Y me preguntan acá, ¿qué fue lo que tú trajiste a la serie? Y algo que me gustó, dijo que tú trajiste total y completo júbilo a la serie. Y habla que muchos de lo cómico o del estilo de cómico que tenía Impulse, de hecho en muchos momentos no tenía un pensamiento, tenía como una imagen. Así es. Que todo eso fue, tú solo trajiste y le agregaste mucho de la comedia y de esa parte como que muy familiar entre, ¿cómo se llama? Max y Impulse. Y nomás que me dio mucho gusto como gente como Mark Waid no tiene que estar en competencia con nadie. No tiene que decir, no, lo hice yo solo. Lo hice yo solo y Humberto nomás dibujó. Él dijo, no, tuve una colaboración y trabajé con alguien al 100%, y eso me gustó mucho. Mira, eso es de las cosas que yo agradezco mucho de trabajar con los gringos. Ajá. Porque en México es un poquito o un mucho, más bien, diferente, ¿no? Acá hay muchas envidias, vuelvo a lo mismo, ¿no? Descalificaciones, es triste, pues, simplemente triste. Uh-huh. Y allá no, sí nos queda muy claro, por ejemplo, en este momento Mark y yo somos competencia, ¿no? Uh-huh. Directa, pues, por las empresas en las que podemos trabajar, ¿no? Pero seguimos siendo amigos y entendemos esta parte de comercial como exclusivamente así, comercial, ¿no? A DC, créeme, esto es cierto, le conviene que Marvel tenga éxito, porque a Marvel le conviene que DC tenga éxito. Si DC tiene un evento, ¿no?, de que lleva a la gente a las tiendas, es muy probable que en ese paso por la tienda se lleve un cómic de Marvel. Claro. Y viceversa. Entonces, esa parte de negocio es muy clara para los gringos. Somos competencia, sí, pero no somos enemigos. Seguramente ahí también está otra parte que es mediática, donde hay que, es como las peleas de box, pues, ¿no? Antes de la pelea en sí, a la hora del pesaje, te para uno enfrente del otro y se dicen de cosas y ta. Porque es parte de lo que se tiene que vender, ¿no? Claro, claro. Es mercadotecnia. Y también pasa acá, ¿no? O sea, no creas, por ejemplo, las convenciones que la gente de DC no saluda a la gente que traiga gafete de Marvel y no te puedes parar del stand de DC porque te corren y no es para nada así. Uh-huh. Al contrario, es un ambiente de mucha camaradería, de competencia muy, muy, muy dura, por supuesto, porque de ahí sí se manejan millones de dólares cada mes y que presupuestos y tal, pero sin acabar de perder la visión de que al final lo que hacemos son cuentos, hacemos cosas para que la gente se divierta. Entonces nosotros también tenemos que divertirnos en esa parte para que la gente pueda recibir lo mismo, ¿no? Pues es que es lo mejor. De hecho, algo que yo adoro de Marvel, en serio, lo que yo en serio amo de Marvel, en sus inicios con Stan Lee, Steve Ditko, John Romita Sr., Don Heck y obviamente el rey de reyes, Jack Kirby, lo que más se notó, fantásticos, los cuatro fantásticos, uno de los mejores cómics que jamás ha existido. Y Jack Kirby y Stan Lee estaban en un momento creativo genial, pero ante nada se notaba que había un placer de estar haciendo eso, de compartir esas ideas, de compartir esas historias y de convivir con esos personajes, ¿no? Y eso es algo que yo siento que se ha perdido en general. Y es bien sencillo. Una de las yo he aprendido mucho de la gente con la que he trabajado, de toda, créeme. Cosas buenas y cosas malas, por supuesto. Pero una de las más grandes enseñanzas que tuve fue precisamente de mi relación con Mark Waid. Mark me decía en alguna ocasión, trabajar en cómics es como vivir todos siempre en un verano interminable. Uh-huh. Porque te levantas en las mañanas y tienes en mente que tienes que escribir sobre un superhéroe. Y eso es lo que tienes que hacer todo el día, ¿no? Y vas y te acuestas y al día siguiente es lo mismo. Entonces es un verano constante, así lo vería. Claro, obviamente, claro. En referencia al rollo de los gringos que tienen el tiempo de verano es como obviamente la vacación, pero sí, claro. Cuando se relajan y tal. Entonces él lo ponía en este parámetro. Y es así. O sea, trabajar en haciendo cuentos es vivir en un verano constante, ¿no? Por supuesto, sin perder la parte, claro, que es que es un trabajo que requiere mucho esfuerzo, que mucha gente ¿no? está esperando que tú entregues a tiempo, etcétera. Entonces, pero no deja de ser esta parte lúdica, es un trabajo totalmente lúdico. Qué bueno que lo dijiste, Cacha. Espero que hayas estado escuchando. Verano interminable, ¿eh? Hay gente que nomás no entiende eso, pero muchas gracias, Humberto. Desafortunadamente nos tenemos que ir a otro corte musical, pero regresamos ya para esta última sección. Tenemos muchísimas, muchísimas preguntas acá a través de nuestro Messenger, que es, mi queridísimo Skywalker, comic-conexion@hotmail.com. Y obviamente este programa lo subiremos a nuestro blog, mi queridísimo Cacha, por favor. http://comiconexion con una sola C en medio.blogspot.com. Perfecto, y ahí subiremos este programa y también todos los comentarios lo pueden hacer. Y obviamente tú de vez en cuando visitas el blog, podrás ver, si alguna persona te hace un comentario acerca de esta entrevista, lo podrás leer ahí. Cualquier pregunta que le quieran hacer a Humberto, yo con mucho gusto lo recibiré. No me odien en lo personal. Yo soy solamente un dibujante. Yo lo recibiré en el correo y te lo mandaré con muchísimo gusto. Y pues nos vamos a la próxima canción, una de NSYNC, por favor, para que bailemos, pero con muchísimas ganas. Y ya regresamos a la última parte de esta entrevista. Muchísimas gracias a Humberto por estar con nosotros. Muchas gracias acá al jurado de Nuremberg. Y mucha gente, a la gente que nos está escuchando a través de tu radio online. Esto es Comic Conexión. Mi nombre es Carlos. Joe Moisés. Estás escuchando Comic Conexión. Regresamos. to be learned. Even the good guys get burned. Take it from me. See, I would give you love, the kind of love that you've only dreamed of. So if you wanna take a chance with me, defender of the secrets of Castle Grayskull. This is Cringer. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joey Moisés y como siempre, la basura llamada El Cacha, burlándose de mí, agrediéndome con su mera presencia. ¿Por qué, Cacha? ¿Por qué? ¿Qué te hice? ¿Qué te hice alguna vez yo? Además de quererte, de dedicarte canciones, de decirte mi Cacha, y así me traicionas. Te acabas de responder. ¿Cómo están todos? Qué bueno que siguen escuchando con mi conexión. Tenemos muchísimas, muchísimas preguntas acá en el Messenger. Pero antes de lanzarnos a eso, rapidísimamente más les recuerdo que tenemos 10 pases dobles para la TNT que empieza este viernes. Tienen que mandar sus respuestas correctas a contacto arroba turradioonline.net y la bellísima Lorna se comunicará con ustedes. Les dirá, y Dios mío, Dios santo, por favor, no pongan su nick, no pongan su seudónimo, pongan su nombre completo, porque si no, va a ser muy difícil que la gente los reconozca en la puerta. Mi queridísimo, pues a ver, ¿le gusta? ¿Por qué no se turnan? A ver cómo trabajan en equipo ustedes dos, como si fueran Batman y Robin. Una pregunta la lee Skywalker, otra pregunta la lee el Cacha. A ver, por favor, ¿cuáles son las cuatro preguntas que tienen que contestar? La primera. Tienen que contestar dos de estas cuatro, por favor. La primera, ¿qué lleva Adam Strange a Ran? La segunda, nombre del actor de doblaje que interpreta al señor Burns en español. Luego, ¿cuántos niveles existen de Super Saiyajin en Dragon Ball? Y la última, ¿en qué serie de Clamp se juntan los personajes de varios de sus mangas? Y hubo una quinta pregunta que nos dio a Memo Jiménez de la TNT, ¿no? Pero eso era solamente para el primero. Para la primera persona que ya ganó. Ya tuvimos hecho un ganador, Miguel Ángel Velasco fue nuestro ganador. Entonces, obviamente me imagino que la Bionic Mistress va a estar muy contenta platicando con la, porque como todos saben, todo lo que él gana en Comic Conexión se lo da a su esposa, como debe de ser, desafortunadamente. Pero es la convivencia con una chica, de todos modos. Yo he visto a Xochitl disfrazada, okay. Y ella, nomás me imagino que tan feliz va a ser el Bionic Master, déjame decirte. A ver, mi queridísimo Humberto, muchísimas gracias. Otra vez, muchísimas gracias por venir y estar con nosotros. Gracias. A ver, tenemos acá Alastor, como siempre, está canalizando a Francisco Espinosa con todas sus preguntas. ¿Se recomiendan la película de los Exchangeable? La próxima a estrenar con los veteranos de acción como Stallone, Dolph Lundgren, Schwarzenegger y Jet Li. Expendables, ok. Pues ¿salen todos? ¿Qué? ¿Salen todos? Si matan a Schwarzenegger estaría chido. Perfecto. Yo no sé por qué le haces promoción a la TNT si no tiene nada que ver con los cómics. Bueno, pues porque tal vez a ti no te guste, de hecho yo nunca voy, pero curiosamente hay muchísima gente que le encanta y mucha gente que escucha este programa encanta. Y acá tratamos de, como dice Humberto, de incluir a todos. Volvemos a lo mismo. Todos tenemos el derecho de decir me gusta o no me gusta, pero tampoco podemos cerrarnos a pensar que el resto de la gente tenga que pensar como nosotros. Ellos tienen derecho también a ir. No, de hecho, me gusta, pero sí. qué bueno. No, que, y digo, de hecho, previo a terminar la entrevista con Memo Jiménez, ya teníamos un ganador. Entonces, ¿verdad? Alguien estaba escuchando y alguien quería asistir. Me parece excelente que haya un foro para la gente que gusta del manga y de cosplay y todo el rollo. Probablemente a mí lo único que no me guste de lugares o eventos como la TNT o la Mole es la apertura a la piratería, ¿no? De por sí ya es un medio tan donde es tan difícil mantenerse, y con la piratería pues mucho menos, ¿no? Si hacen cosplay y cantan karaoke en chino y eso, a mí me es inclusive. Lo único que de verdad no me gusta, y es la razón por la que yo no voy a eventos como este, es precisamente por la piratería. Totalmente de acuerdo. Y dice, y ni siquiera promociona los valores aquí en México como los talentosos dibujantes que tienes en cabina. Bueno, tenemos un talentoso dibujante, porque hay otro que nomás empieza, pero nunca termina. Muchas gracias, pero perdón que te interrumpa. Sí, sí. No sé quién escribió esto, pero le recuerdo a la persona que escribió que la gente que viene, que va de cosplay y que hace karaoke y todo, también son mexicanos, ¿ok? Nos guste o no nos guste lo que hacen, son mexicanos y tienen ese valor de ir y pararse y hacer y armar sus sus disfraces y sus coreografías. Y yo respeto mucho el esfuerzo de esta gente, impresionante, de aprender japonés para entender el mendigo cuento en japonés. O sea, la verdad es de tomarse en serio, ¿no? Va que va. Puede que no nos guste, pero es así. Muy bien. Acá César-MBS nos dice: hola, ¿qué tal? Muy muy buen programa. Es la primera vez que escucho y me agradó. Qué bien. Saludos a Humberto, gran ilustrador y ejemplo a seguir. Hombre, gracias. Dice, y acá dice, y obviamente ahorita le das porque pone eso. Okay. Estoy estudiando para ilustrador y me gustaría, si no es mucha molestia, que Humberto me diera su opinión sobre mi trabajo, si no es mucha molestia. Ahí tengo una página de Facebook de fans de mi trabajo. Pónganle Humberto Ramos y cuando vean la Caperucita Roja, okay, ahí denle join o como le pongan ahí, o hacer amigo, ¿no? Y pónganme un link a su trabajo y con mucho gusto lo veo. Pero sí, porque acá me mandó el link, pero es más fácil, mi querido César, por favor, entra a Facebook, vuélvete amigo de Humberto. Y está padre porque también otros chavos que están ahí compartiendo ahí conmigo el ciberespacio, pues también tienen chance de verlo, ¿no? Eso siempre es padre. Pues ahí te mandaré el link para Leftovers porque te va a encantar lo que verás ahí. O incluso si a ustedes les interesa algo, pues también me gustaría conocer su opinión. Pues vamos a dar su blog al aire, a ver lo diré muy lento para que lo puedan escribir. www.kaiser-paradise.blogspot.com. Será Kaiser Paradise o Kaiser-paradise.com. blogspot.com, y así ya podrán ver qué es lo que nuestro amigo César, que nos escucha por primera vez, qué bueno, está escribiendo. Dice acá: pues bienvenido. Luis Javier dice: hola, una pregunta. Humberto, ¿participa en algún cómic dentro de la Heroic Age, que es lo que sigue después de Siege en Marvel? No lo puedes decir, ¿verdad? Me estabas comentando que tienes un proyecto en secreto próximamente. Sí, pero no es ese. ¿No es ese? Ah, no. Ok, bueno. Entonces no vas a hacer nada en el Heroic Age. Pues leerlo. Pues no, que no lees cómics, nos dices una cosa. Bueno, pero tengo que estudiar, es parte Ahí sí es parte de la chamba. Pues bueno, espero que lo leas. Y honestamente te puedo recomendar cualquier cosa escrita por Matt Fraction, Andy Deagle, Jeff Parker y Dan Slott. Bueno, con Jeff Parker acabo de hacer el Hulk Out Heroes. ¿Ah, sí? Sí, no. Ya salió hace 2 semanas, creo. El número uno. Son 2 números. Ah, ok. Donde Deadpool se convierte en Hulk y anda viajando por el tiempo. Está muy divertido. Te voy a decir una cosa. Yo no sé qué opinas de Jeff Parker como persona o como escritor. Yo personalmente amo a una persona que puede agarrar a personajes tan malos como Namora, el robot humano M11, ¿cómo se llama? John Woo, ¿no? Sí, es John Woo. Es el agente Woo. Sí. ¿Y cómo se llama? Y estos personajes de los Agents of Atlas, el Gorilla Man, Dios mío, y hacer personajes tan entrañables, tan divertidos, tan magníficos. La primera miniserie de Agents of Atlas, si no la has leído, en serio, te la recomiendo muchísimo. Excelente. Trabajé con Jeff en un par de cómics y la verdad me divertí mucho. Y otro de los que mencionaste también es parte del proyecto en el que estoy trabajando. Pues nomás déjame decir una cosa, no sé quién sea, pero Dan Slott, su Mighty Avengers, para mí ha sido el mejor Avengers que he leído desde Kurt Busiek y George Pérez, despuesito de la Heroes Return. Chido. A ver, acá tenemos a ARQ-GMR. Dios mío, ¿qué onda con los Knicks? Dice: buenas tardes, señores. Un saludo muy grande a Humberto Ramos. Un tipo muy profesional, disciplinado y educado, no como el Cacha. Tuve la oportunidad de conocerlo en la Conque. Ya llovió. Hasta el momento me brinca la música. ¿Por qué no aprovechamos que viene Iron Man 2? y ponemos a AC/DC o a Saba. Perfecto. Estaría increíble. Señores, por favor. Por favor. Claro que sí, por favor. Hasta, sí, por favor. Señor, hasta creen que es una democracia esto. No, de por favor. No, la que tengo para el final es brillante. Dice, normalmente el tema de los cómics no le llama la atención al público femenino. ¿Verdad, Lorna? Exactamente. Exactamente. Sí, respuesta correcta. La respuesta fue brillante, Lorna. Muchísimas gracias. No dudo que hay algunas chicas que rompen el molde, pero los New Kids y los Backstreet no es demasiado radical. Los que somos aficionados al noveno arte no oímos eso. Yo soy más aficionado que yo al noveno arte, no existe, y créeme, yo escucho eso todas las tardes. Y de hecho estaba bailando un poquito la coreografía. Creo que yo también a Phil Jiménez le gusta Kids on the Block. ¿Sabes qué? No sé por qué siento eso, que fue una agresión así muy escondida, muy sutil, pero muy interesante. Me gustó. Esa es la manera que uno agrede, ¿cachas? Sutil. No como tú lo haces. De manera grosera. Saludos a Bill Jiménez, que es un gran tipo. Saludos. De hecho, a mí me encantó su Tempest. Qué lástima que murió en el Blackest Night. Qué verdaderamente lástima. Sí, Alejandro García Bordas, el hombre que más me odia. Sí, chale, se fue el sonido. Espero que se esté grabando. Claro que se está grabando, ¿verdad? Muchísimas gracias, muchachos. Perfecto, perfecto. Dice acá Francisco Espinosa. Dice, estoy empezando a escuchar el show. Entonces, afortunadamente nos está escuchando. Qué bueno, porque lo están trabajando, pero lo están negreando cañoncísimo. El hombre, sí, porque no solo lo negrean en el trabajo. Su novia también se encarga, y lo hemos visto, muchachos. Tiene que cumplirle la novia. No. Y qué bueno, porque la conciencia de la niña es encantadora y hacen muy, muy linda pareja. Qué Entonces, bueno. Por favor. Sí, los dos se lo merecen. Un abrazo, Paco. Sí. No, sin duda, sin duda. Sí, el gato pato nos dice, Humberto, con todo este pleito de barrio que se está dando en las redes sociales, como estabas mencionando, ¿qué opinión tienes acerca del webcomic y del cómic impreso? ¿Crees que deban estar peleados, como todos han opinado? Y en cuanto a la dirección artística, ¿crees que un cómic y un artista la necesitan? ¿Cómo es la dirección artística en Marvel o no la? ¿Cómo es la dirección artística en Marvel o no la hay? Oigan, y en la TNT estará invitada a la piratería también, pues ya dijiste que sí, efectivamente. ¿Y qué opinas del webcómic y el cómic impreso? ¿Deben estar peleados? Yo no creo. Por ejemplo, y es el ejemplo ahorita más a la mano que tengo. Bachan, que es un cuate que le ha metido mucho tiempo y mucho esfuerzo al webcómic, recién acaba de sacar un libro, un compendio de sus tiras de webcómic, del Bulbo, en una edición bien bonita, bien, bien, bien padre, de pasta dura, son 60 páginas o algo así. Uh-huh. Y lo vende, o sea, si tú quieres ir a su website, que es produccionesbalazo.com, puedes bajar el cómic gratis para tu computadora, pero tienes la opción de comprar el libro en impreso. Yo creo que hay espacio para los dos. Creo que también, como comentan, que es una discusión que no tiene ningún sentido en realidad. Sería mucho más sencillo intentar llegar a acuerdos que inventar desacuerdos, porque creo que ya es un rollo más de buscarle tres pies al gato para generar rating, que no entiendo dónde está el beneficio de este rating de gente en el internet. Además, al final tampoco somos un universo tan grande, o sea, la gente que leemos cuentos no es un universo tan grande, y la gente que lee cuentos en México menos, seamos sinceros, pues. Y cada vez se disminuye más. Claro, entonces vuelvo a lo mismo que comentaba antes, sería mucho mejor un mejor mundo, pues, por decirlo así, si pudiéramos encontrar acuerdos entre nuestras diferencias, como ha sucedido, por ejemplo, el grupo en el que con el que platico y convivo y a veces comparto, como en el cadáver exquisito, somos gente que sentados en una mesa no tenemos nada que ver, nada, nuestras visiones de vida, nuestros intereses, nuestros gustos, nuestras visiones políticas, sociales, religiosas, no tienen nada que ver unos con los otros. Ajá. Pero tenemos un punto en común, que es crear. Inclusive dentro de la creación tampoco hacemos lo mismo. Unos queremos hacer superhéroes, claro. otros quieren hacer cómics o historias con mensaje social, otros con mensaje filosófico, otros comedia. Sí, como Clement, no me imagino. Como Clement, exacto. Sí. O Pepe Quintero, ¿no? Pero somos capaces de amalgamar nuestras coincidencias y hacer a un lado un poco las diferencias para buscar un bien común. Si todos pudiéramos convivir en ese sentido, creo que podríamos entonces sí empezar a planear un resurgimiento, no de una industria, pero sí de un gremio. Antes de ser una industria necesitamos ser un gremio. Y en este momento casi existe uno. Lástima que la gente de Kaboom tenga pues una opinión tan radical y tan separatista, porque esa es la verdad. Y porque sería muy lindo poder por fin ser un núcleo en México. Lo que mencionas de Marvel y DC son competencias, sí, claro, pero se necesitan. Me parece perfecto ser competencia, me parece increíble que los cómics de Kaboom Studio tengan éxito, porque entonces va a generar que los otros que hacen también cómic peleen por tener éxito. Eso es importante, muy importante, pero que entre nosotros hubiera esta cadena, si no de amistad, por lo menos de hermandad, ¿no? De convergencia, pues, de conveniencia, si lo quieres ver así, donde pudiéramos trabajar todos en un mismo sentido, no jalar unos para un lado y otro para otro. De hecho, me acuerdo muy bien cuando sacaste Crimson, aunque sí era publicado por Image, venía bajo el banner de Cliffhanger. Y habían otras dos series también, estaba Danger Girl y estaba Battle Chasers. Y algo que vi que muy curioso, yo trabajaba en una tienda de cómics en ese entonces, y mucha gente, si compraba uno, sentía la necesidad de comprar los otros, porque sentía que todos estaban bajo un mismo banner, bajo que eran, digamos, iban a tratar de lo mismo, iban a tener el mismo tipo de sensibilidad para el mismo tipo de público, ¿no? Entonces, de alguna manera sí ayuda tratar de unir las cosas, aunque si tú ves Battle Chasers, Crimson y Danger Girl, nada que ver uno con el otro, eran cosas totalmente diferentes, hasta en el estilo de arte, ¿no? Pero sí la gente sentía que podía comprar todo eso. Entonces, lo mismo, si de alguna manera u otra toda la gente acá de México pudiera decir, ¿sabes qué? Vamos a, en vez de hacer la guerra, pues tal vez no la paz, pero al menos vamos a convivir. La gente podría pretender ser amigos, ¿no? Sí, es muy difícil. Llamarle a una persona amigo, en realidad, bueno, todo el mundo lo sabemos, puede ser, porque es una cosa que tiene que ver con la vida diaria. Claro. Llamarle a alguien amigo es, ¿verdad, Cacho? Muy difícil. Aquí había amigos cuando llegué, creo que ya no. Entonces, decir que todos los dibujantes de México son mis amigos, sí, es una mentira. Okay. Pero somos compañeros, ¿no? Y eso, decir que todos los dibujantes somos compañeros, sería un gran paso adelante. Ojalá y sucediera. Esperemos que todos sigan tu ejemplo, así como toda la gente debería seguir el ejemplo de Carlos, yo y Moisés. Que no sigan mi ejemplo, que sigan el ejemplo que cada quien crea, pero que ojalá que todos esos esas metas por lo menos fueran en una misma dirección. Hey, lo dijo un gran poeta llamado John Lennon, let's give peace a chance. ¿Por qué no? A ver, acá The Anger, como siempre. Hola, acabo de llegar. ¿Qué hay que hacer para ganar pases? Él fue el que me recordó que había la TNT y llega tarde. Pues lo siento, muchacho, pero hasta el final leeremos las preguntas otra vez. A ver si ganas, ya es demasiado tarde. Tenemos a Gabo, 2099. Vamos a ver qué opina de cómo ha ido la entrevista hasta ahorita. La mayor tragedia son las terribles historias de los albañiles o de plano porno. Por esa es una de las razones por la que el cómic mexicano no sirve, no tiene identidad, solo porno en dibujitos. Qué triste, ¿no creen? Creo que se refiere al libro vaquero. Creo que está totalmente equivocado. Bueno. Porque volvemos a lo mismo. Creo que ha sido una plática aquí circular en ese sentido. Claro. Todo el mundo tiene derecho a leer cosas diferentes. Que a este muchacho no le guste leer cosas porno, no quiere decir que la gente no tenga por qué no leerlo. Tampoco es lo que a mí me gusta, pues, ¿no? No me gusta ni la novela policiaca, ni los sensacionales. No es el tipo de cómic que a mí me gusta leer, ni comprar, ni ver. Ajá. Pero hay gente que sí, y tienen el derecho a verlo. Y no es una razón, esa no es la razón por la que el cómic en México no existe. Creo que las razones son un poquito más de fondo y tienen más que ver con la gente que hacemos los cuentos. Ajá. Y no la gente que compra los cuentos. Ya veo. Si nosotros, los que hacemos los cuentos, vuelvo a lo mismo, tuviéramos una visión más empresarial, más propositiva, en lugar de destructiva, como es hasta el día de hoy, poco a poco, entonces sí empezaremos a dar pasos hacia adelante, ¿no? Y no van a dejar de existir los cómics pornos, ni soft porno, ni picantones. qué bueno que existan, pero que también existan otro tipo de opciones para entonces sí darle a un público mayor opciones más interesantes. Exacto. Que de alguna manera es lo que hace el manga, según entiendo, ¿no? Hay un como manga para todo tipo de público. Está perfecto. Hernán acá dice, por cierto, maestro Ramos, lo saludo, es de los mejores, dice también Gabo 2099. Gracias, dice Gabo. Lo que es peor, ¿leyeron Chiba Fighter? Fue horrible, entre Superman, Dragon Ball y sin dirección, mala, mala, mala. Bueno, ahí sí, cualquier cosa que tenga que ver con las chivas es horrible. Eso es para el programa anterior a este, en la cancha, todos los todos los miércoles. De 4 a 5, ahí pueden hablar con Víctor y él sabrá si las chivas hay que irle o no. A ver, Luis Enrique nos dice, hola, yo disiento con Humberto Ramos, varios de los que hacen cómic para internet más bien hacen tiras cómicas y no un cómic en condiciones, porque no lo pueden mantener en el ritmo de un cómic de 22 páginas, como debe ser, y sobre todo porque debe haber ingresos y no han resuelto este aspecto. Entonces él dice que no, que lo que está en internet no es un cómic. Bueno, evidentemente no, creo que lo hemos dicho desde el principio, es un webcómic. Es una plataforma diferente para un mercado diferente, que también lo comentamos, ¿no? Es un otro tipo de lector diferente, mucho más reducido como mercado, donde hay esfuerzos que se hacen para intentar que sea redituable. El caso de Maritza Campos con College for, ¿cómo se llama? College Roomies. Ella, hasta donde yo entiendo, ella vive de su webcomic y lleva 10 años publicándolo. Otro esfuerzo en ese sentido es el mismo de Bachan, ¿no? Que, que tiene su webcomic que es gratis, pero si tú quieres comprar la edición impresa, ahí te vas a PayPal y no sé qué, y lo compras en su site. Y el mismo Oscar González, ellos tienen hasta donde entiendo un rollo más como de donación. Ajá. Pero no deja de ser una petición de dinero, pues, ¿no? O sea, de que se están buscando formas, pues, para intentar que el webcomic sea redituable, existe. Pero también a mí lo que más claro me queda es la palabra. Tú acabas de decir, es un webcomic. Así es. Entonces, así como el radio, cine y televisión son tres diferentes medios que sí son, tienen mucho que ver uno entre otro, pero sin embargo no tienen el mismo lenguaje. Bueno, lo mismo. Puede ser más sencillo si lo vemos así. A ver. Tele y cine. Sí. Son imágenes, secuenciadas, bla, bla, bla, el movimiento, lo que sea, pero no son lo mismo. ¿No? Y creo que la gente siempre ha sabido diferenciar lo que es cine de lo que es tele. Y es exactamente igual. Por supuesto, estamos en este proceso de ajustarnos a las nuevas plataformas, como los webcomics. Es que es nuevo, es como nuevo. Cometer estos errores. A lo mejor yo lo dije mal, no sé. Pero si lo dije mal, y cometí este error, pues es un error, pues, lógico, ¿no? Pero sí me queda claro que un webcómic nada tiene que ver con el cómic impreso. Sí. Es un diferente animal y una tecnología que se está creando. Exactamente. A ver, acá Pip, que también está canalizando al señor Francisco Espinosa, dice, ¿siguen al aire? Varias preguntas. Sí. Estoy tratando de escucharlos, pero no puedo. Saludos a Humberto y al Waco. Gracias. Que estará apoyando en la consola a Joey. Pues no, de hecho no, nomás estás usando el micrófono. En la consola ponemos, como siempre, a la mujer pulpo, Lady Octopus Lorna. Aplauso para ella, por favor. Aplauso, claro. Muchachos, por favor. Y como siempre tenemos a Warren también checando toda la tecnología. Acá supuestamente estamos trabajando con una red diferente, ¿no? Por eso estamos, se medio cae, pero se está grabando todo y lo subiré intacto, ¿no? Ah, pero es que creo que hay que darle refresh de vez en cuando, ¿no? A la página. A ver, aquí dice... Y saludos para el Cacha, que dijo que andaría por ahí. Efectivamente está aquí, viéndome con ojos feos. Pero el que tiene que ver aquí con ojos feos a alguien es yo, a ti, compadre. Y que seguramente inmortalizará el momento. Ah, eso me queda clarísimo. Y más le vale que lo haga a mi beneficio. Espero. Dice, ¿el Waco siempre va a la TNT a dibujar Narutos? Claro que no. Bueno, okay, te están levantando falsos acá. Nah, en Facebook no puedo hacerme amigo de Humberto. Es que es una página personal. Tengo como 1500 personas esperando respuestas. Sí, es lo que dice, que ya tiene demasiados amigos. Y, pero en el fan page. Entonces está abierto y créanme que lo visito, si no todos los días, cada tercer día, y trato de contestar a la gente. Perfecto. Porque al final, a ver, qué bueno que lo menciona y no quiero sonar grosero ni mucho menos. La página de Facebook que tengo personal, ajá, pongo las fotos de mi perro, de mis vacaciones en este Iztapan de la Sal, de mi borrachera, iba a ser una grosería, de mi borrachera en Xochimilco, no tomo, pero igual me pongo borracho y tal. Claro, claro. A la gente pues no creo que le interese mucho eso, pero en la página de fans, por ejemplo, ahorita tengo, anuncié la entrevista el día de hoy, mañana tengo una entrevista en un en una página gringa, ahí está la dirección en mi Facebook de trabajo. Uh-huh. Y ahí estoy exclusivamente para lo que la gente quiere saber de mí, que creo que es mi trabajo. Entonces, si me haces el favor de añadirte como amigo en esa página, ten por seguro que voy a estar pendiente, y si tienes alguna duda, ahí te la voy a contestar. Perfecto, muchísimas gracias. Y aquí también dice, ese no sabe lo que dice, ya muchos quisieran dibujar como Basaldúa en Los Sensacionales. Creo que se refiere al cuate que dijo que... dice, y hay muchísimos muy... y pone una palabra que muy, muy fea. Como Mario Guevara, hasta Valdiosera pasó por ahí. Entonces me imagino que ellos también trabajaron por ahí. Bueno, a mí me gusta mucho cómo dibuja Mario Guevara. De hecho, está haciendo ahorita Solomon Kane. Y por un tiempo estuvo haciendo Lone Ranger. Me gusta su estilo de dibujo, es muy diferente, pero muy interesante. Como que lo hace con lápiz o algo así, ¿no? Sí. Lone Ranger también estuvo. Sí. A ver, acá César nos dice muchas, muchas, muchas gracias. Creo que no sé por qué. Creo que porque leí su página de blog al aire. Qué chido. Es un placer. De hecho, a ver si ustedes dan su página de blog. Porque de hecho, aunque no lo creas, el buen Waco hace como siglos me pidió que por favor pusiera sus dibujos en mi blog, que es http://diagonal/ con mi conexión con unas olas en medio. blogspot.com. Y se me olvidó hacerlo. Pero lo voy a hacer eventualmente, pero qué mal. Sí, qué mala persona soy. Sí. Soy lo peor de todo. Pero al menos. Creo que toda la gente del medio tiene razón. Pero déjame decir una cosa. No, me odian, lo sé. Pero déjame decir una cosa más. ¿Para qué es que te... Hola, Gatos. Un saludito. Un saludote. Y son cómics, no novelas gráficas. Te iba a decir, es muy curioso. En realidad son muñequitos. Son monitos, ¿no? Sí, monitos. A pesar de lo que la gente diga, son monitos y son cuentos. Más porque es qué tipo de buen amigo soy yo. El joven cumplió años el sábado. Y su regalo es estar aquí contigo en cabina, porque sé que es un gran fan tuyo. Entonces, para que veas qué linda persona soy. Ojalá que se haya empezado bien, caray. A ver, Bionic Master, que fue el ganador del premio especial que le hizo. Felicidades a Bionic. Dice la Bionic Mistress, o sea, su esposa, que felicidades a Humberto de DCG. A DCG de la UAM. Diseñador de la comunicación gráfica. Sí, ese es el título que tenemos, que ostentamos. Por el día de ayer. Claro, ayer fue el diseñador. Saludos a todos los diseñadores gráficos que me están escuchando, compañeros y amigos de la escuela, que se la rifan cañón todos los días, porque sí está muy difícil encontrar chamba ahorita. Ok, dice acá, dice: gracias por los pases, saludos a Paco Herrera, de parte de la Bionic Mistress, y los pases, pues de hecho son gracias a Memo Jiménez y sin duda a la bellísima Lorda, que ella fue la que se encargó de conseguirlos, muchas gracias. A ver, Dianger dice: ¿puede Humberto platicar acerca de rabia? Uy, compadre, eso fue hace 3 horas, ¿no? Ya pasó. Sí, caray. Para el podcast. www.rabia.com.mx. Acá la última pregunta, porque ya estamos a punto de irnos, dice a ARQ-GMR. Dice: bueno, me dio mucho gusto escuchar a Ramos. Saludos a todos. Quisiera enviar un saludo muy especial para mi compadre Luis Gantús. Ya lo hicimos de alguna manera. Y recuerda, son cómics. Seguiremos sintonizándolos. Mi nombre es Guillermo Rangel, no sé si lo conoces. Saludos, Memo. Bueno, pues señores, bueno, sí, tiene razón, Joy. Gantús, son cuentos, de hecho. Nada de novelas gráficas. ¿Las gráficas? ¿Qué es eso? Ni Frank Miller latino, caray. Bueno. Por favor, son cuentitos, bonitos. Monitos, cuentitos, cómics, Dios mío, por favor. Al menos yo. Dibuja feo. Yo leo cómics y punto. Pues muchísimas gracias, Humberto, por estar con nosotros. Qué lástima que el tiempo se nos ha acabado. Nada más, no sé, rapidísimo. Sí, eso es importantísimo. No solo rapidísimo para cerrar con broche. Pues antes de cerrar con broche, ¿qué te parece si primero leemos las preguntas para ganar los 10 pases dobles que nos dio Memo Jiménez de la TNT? Por favor, alternen acá, mis queridísimos dúo dinámico. ¿Qué dos preguntas tienen que responder de estas 4 y mandarlas a contacto@turradioonline, con solo una O en medio, turradioonline.net, para ganarse uno de estos 10 pases dobles? A ver, mi queridísimo Cacho. El primero es: ¿qué lleva a Adam Strange al planeta Ran? ¿Qué lleva a Adam Strange al planeta Ran? Luego, ¿qué nombre tiene el actor de doblaje que interpreta el señor Burns en español? Perfecto. ¿Cuántos niveles de Super Saiyajin existen en Dragon Ball? Ok. ¿Y en qué serie de Clamp se juntan los personajes de sus mangas? Perfecto. Dos de esas 4 preguntas que acabamos de hacer. Contacto @turradioonline, con solo una O en medio, turradioonline.com. Comic.net. La bellísima Lorna les dirá si son ganadores o no. ¿Cuántos? Todavía tenemos algunos pases por ahí. Hay pases volando por ahí. Recuerda, son 10 pases dobles. A ver, y ya para cerrar con broche de oro, J. Israel, el micrófono es tuyo. Gracias. Como bien saben, si han estado al pendiente del programa de Comic Conexión, soy fundador del Club de Fans de Ramos. Y tengo la sorpresa de regalar 5 cómics autografiados con certificado de autenticidad. Y va a ser la dinámica la siguiente. La primera pregunta se va a dar a continuación en esta emisión. Y otras 2, una más en el blog de Club de Fans de Ramos, .blogspot. Y una más que se va a dar en otro blog, es como una especie de rally, ¿de acuerdo? Ahí les va la primera pregunta. ¿Cuál es el cómic, el título del cómic que salió publicado, dibujado por Humberto Ramos, el primerito que dibujó él? Ajá, el título y el número. Entonces, estén al pendiente, en el blog va a salir la segunda pregunta. ¿Y dónde va a salir la tercera pregunta? También ahí en el blog de Club de Fans de Ramos. ¿A dónde tendrían que mandar estas respuestas? En el blog de Club de Fans de Ramos, ahí va a estar especificado, es clubfansderamos@gmail.com. Lo primero es que se inscriban, nada más lo único que tienen que hacer es mandar un correo con su nombre y su email para tenerlo en la base de datos, es lo único que se tiene que hacer previo al concurso y pues ya está. Es el título Wolverine número 24 en español con certificado de autenticidad expedito. Se vendía de Marvel. Sí. Entonces, por ende recibías unos cheques increíbles, ¿no? El que va a dibujar ahora está peor. No se los puedo decir, pero está chido. Que pues muchísimas gracias por estar con nosotros, mi queridísimo Humberto. ¿Qué te pareció el programa? ¿Te sentiste cómodo? ¿Te sentiste agradable? ¿Te gustaría regresar un día de estos? Regresaré en cuanto empiece a llegar el hate mail, que seguramente ya debe estar abarrotando el correo. Y más sí, me gustaría saber, ¿qué correo es ese, mi queridísimo Baco? comic-conexión@hotmail.com. No, y bueno, nada, me la pasé muy bien. Gracias por invitarme. Siempre es un gusto compartir, platicar y bueno, es chido saber que hay gente que le interesa escuchar las tarugadas que digo. Y Frank Miller es un gran creador, autor. Lo respeto mucho, no me gusta cómo dibuja, pero es lo que platicábamos, esa es la parte del lector que tenemos todo el mundo derecho, a decir, este no me gusta y aquel sí, pero es un talento impresionante y que deberíamos mucho seguir su ejemplo. Perfecto. Saludos Frank Miller, ya sé que no me lees. No, ¿y qué tristeza hablando de Frank Miller? ¿Qué onda con All Star Batman y Robin? ¿Eh? ¿Qué tristeza? No sé, yo no leo esas cosas raras. No. DC Comics, ¿verdad? Sí, sí. Sí, de hecho, déjame una cosa. Para malo o para bien, lo único que tengo que decir, para malo o para bien, a mí no me gustó personalmente. El arte está bonito y de hecho sale. ¿Es de Jim Lee? Jim Lee. Hay 2 números donde sale Hal Jordan y son brillantes nomás porque sale Hal Jordan. Pero lo triste es. Jordan, ¿no? Como, sí, Raúl Jordan. Como Raúl cantante Jordan. De los 60, ¿no? Pero lo verdaderamente triste fue que como que empezó a salir el cómic y salía cada 3 meses salía un número, en vez de salir mensualmente, y después entre el número 10 y el próximo número que nunca va a salir, han pasado como 3 años. Y digo, qué tristeza, ¿no? Que alguien tenga un guión en la mano, que lo único que tenga que hacer es, pues no sé, terminar de dibujarlo, ¿no? Y desafortunadamente, pues nomás no, nunca lo termina, ¿no? Dime, eso es triste, ¿no? Cuando tienes todo listo para terminar, y nomás haces 5 páginas y pum, lo dejas todo, ¿no? Qué triste, pero bueno. Saludos, Kevin Smith. Hot Israel, es como tu tercera vez en este programa. ¿Lo disfrutaste? Claro. ¿Te gustó? Claro que sí, nada más tengo que aclarar algo. Ya habíamos quedado a mano, me invitaste a la premiere de X-Files. Y si estoy aquí, es por el simple gusto de convivir con los amigos. Gracias. Exactamente. Muy chido estuvo. Mi queridísimo Skywalk, ¿tu primera vez en el programa o la segunda? No, la primera. ¿Es la primera? Sí. ¿Qué me cuentas? ¿Qué te gustó? ¿Te divertiste? ¿Te gustó tu regalo de cumpleaños, básicamente? Muchísimas gracias. No. Placer tenerte aquí con nosotros. Con el maestro. No, placer tenerte aquí con nosotros. Y pues, ¿podrías dar tu blog o tu DeviantArt para que la gente pues vea tus dibujos? Ok, cualquiera de mis páginas es Skywaco con doble K y luego es deviantart.com.blogspot.com. Cualquiera de esas 2, ahí está mi trabajo. Y el chavo dibuja bastante bien y de hecho él es parte del Astroverse, el cómic que yo escribí y he tenido varias personas. El pin-up que me hizo, ahorita te lo mostraré, es la cosa más divina que jamás has visto en tu vida. Y acá, dale el micro. Ya aviéntaselo. Dale el micro a esa cosa que se digna llamarme amigo. Es la como tercera vez que vienes al programa, ¿no? En diferentes estaciones anteriormente, pero... No, la segunda. Es la segunda vez que vienes. ¿Qué te pareció? ¿Cómo te sentiste el día de hoy? Pues me divertí bastante a pesar de las constantes pedadas, pero ya hace mucho aprendí a no hacerle mucho caso a Joy. Tu cómic, por favor, dilo al aire para que la gente lo compre. Es All Jack City, está de venta en tiendas como Badabin Comics. Uh-huh. Y también lo tengo en formato webcomic, que es cachadiagonalcity.blogspot.com. Nomás de pura curiosidad, ¿quién te ayudó a traducir el tercer número de All Jack City? Carlos Joy Moisés. Ajá, ¿y cómo me pagas? Haciendo una preciosa tira como de 20 tiras cada vez que vamos a la Convention Wendy's. Hablando de eso, el día que nos quieras acompañar, no digas el nombre, por favor. Perdón. El día que nos quieras acompañar, estamos ahí en la zona rosa, en la calle de Génova. Hay una hamburguesería que tiene el nombre de la amiguita de Gasparín. Ahí siempre estamos de las de 7 en adelante. Si alguna vez nos quieres caer, mi queridísimo Humberto, sí, o cualquier persona. No está tan lejos porque vivo en otro estado. Ah, qué lástima. Pero todas las personas que nos están escuchando ya saben que la invitación para cualquiera de las hamburgueserías a la que vamos el jueves, cerca de la tienda de cómics donde compramos nuestros cómics, el que va por primera vez paga la ronda. Obviamente, por eso invitamos a gente. Pero recuerden que acá con Comic Conexión abrimos la invitación a todas las personas que le encantan los cómics, que quisieran ser parte de este mundo. Gracias por venir, Cacha, Skywaco, mi queridísimo J. Israel, y obviamente Humberto Ramos. Gracias por estar con nosotros. El tiempo se me acabó, ya me está viendo feo Ángel porque nos tenemos que ir, pero no sin decirles antes que la repetición del programa será a las 9:30 el día de hoy, si no lo escucharon desde un principio. Y eventualmente la pondré en nuestro blog, que es http://diagonal/diagonal. Con mi conexión, con unas olas en medio, con mi conexión.blogspot.com. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy a través de tu radio online. Esto fue Con mi conexión y mi nombre es Carlos Joy Moisés.